Pues continuamos con el segundo bloque de tertulias. Sigue por aquí el Coronel Kurt, que ha sobrevivido al anterior bloque, y yo creo que se va a quedar ya hasta el final. ¡Coronel Kurt! Bien hallado, a ver si es cierto que no hay un 200 malo. Bueno, 200 programas. ¿Tú sabes en qué programa llegaste, más o menos? Ni idea, yo creo que sería el quinto o sexto de la primera temporada. Como invitado, además. Ni siquiera como colaborador ni nada. Eso luego sería un poquito más tarde. Bueno, ha pasado mucho, mucho tiempo. 200 programas, parece mentira. La verdad es que el 100 quizá tardó un poquito más en llegar, o se me hizo más largo. Pero del 100 al 200 es que, no sé, se me ha pasado en un suspiro. Raúl Martín, bienvenido. Hola, muy buenas. Bájate el volumen, ay, ha sonado tronador. Ostras. Bueno, pues hablaré más en plan susurrante. Tenemos también a Fran Prados. Fran Prados. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Albert PR17. Hola a todos. Antes todo esto era campo. Y también por aquí está Luis Martínez Valles, desde Luces en el Horizonte. Viene Luis, que ya se está acostumbrando a pasarse por aquí, claro, en una fiesta como la de hoy. ¿Cómo dejarle fuera? Luis, bienvenido. Muchas gracias, hombre. A mí en las fiestas me podéis invitar a todos, que me apunto. Gracias. Yo, Antonio, antes de que empieces, tengo una pregunta y luego una matización. Es el 200 de Lode, pero tenemos también los Eldes, tenemos balas sobre Endor, tenemos los especiales. Y mi pregunta es, ¿estás seguro que es el 200? Porque hace poco nuestro amigo Asier hizo el programa 100 y en realidad era el 103. No, yo llevo ya, apunté fechas y lo llevo pendiente del tema de hace ya bastante tiempo. Y creedme que es el 200, 200, el bueno. Ahora bien, también es verdad que, como tú dices, entre balas sobre Endor, entre el legado de Endor, entre alternativas Loder, llevamos dentro de lo que es la franquicia Lode, pues no sé cuánto, podríamos estar en 200, más de 250 yo creo, ¿eh? No he hecho el cálculo, pero son un porrón de podcast, Una cosa mala. ¿Y no da un poquito de vértigo? Si piensas en ello, no sé, a mí me parece que está bien, porque esto significa que, oye, que esto ha fructificado, que la cosa está sólida, y bueno, que si el día de mañana tenemos que dejarlo, hemos dejado ahí un buen legado, ¿no? De Endor. No, sí, no, yo no, tampoco es que me produzca vértigo, no sé vosotros qué pensaréis. No sé, a mí es que se me ha pasado incluso rápido, cuando lo pienso son cinco años, es mucho. Son un poquito menos, pero bueno, sí, son casi 5 años, no llega, pero por ahí debe andar. No sé, Raúl y Frank, que vosotros que también lleváis un montón de años, ¿qué os parece este tema? Sí, a mí se me pasan las temporadas de una manera rapidísima, me vuela el tiempo de una forma increíble. Y sí, el 200 no es que haya sido precisamente eso, un punto difícil de alcanzar, ni mucho menos, sino es eso, como nuestra publicación es semanal, pues entonces vas haciendo uno tras otro y sí, enseguida pues ya vas alcanzando estas cuotas. Más que nada yo creo que se debe eso a la regularidad del programa, y entonces como estamos siempre ahí metidos preparando cosas y tal, pues no nos da tiempo a percibir el paso de las horas y las semanas y los días como otra gente, ¿no? Quizás serían los oyentes los que tendrían que decir si estos 200 programas se les han hecho largos o cortos. Yo creo que los que hemos estado ligados regularmente a este proyecto se les han hecho cortísimos. Lo que sí te puedo decir, porque me lo han dicho hoy mismo y me lo ha dicho un oyente que nos conoció hace 2 semanas, es que para el que nos conoce ahora, la verdad es que, aparte de que da vértigo, lo que es una gozada, porque dicen, es que ahora tengo pues 100 y pico programas para poder escuchar. Ya ves, además esto me recuerda cuando hicieron el cinco centenario del Quijote o algo así, hicieron una lectura con un mogollón de actores y de gente famosa, y le preguntaron a uno de los que leía el Quijote, estas famosas lecturas que hacen anuales del Quijote, le preguntaron, oye, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha leído nunca el Quijote? Y la respuesta del tío fue, pues que le tengo mucha envidia, o sea, te tengo mucha envidia porque todavía te queda en la vida, todavía puedes leerte el Quijote. Pues esto es igual, o sea, si acabas de descubrir la órbita de Endor, qué envidia te tengo, o sea, tienes ahí tropecientos mil programas y 400.000 dosieres para enchaparte de lo que quieras. Pero hay un problema, y es que si echas muy para atrás, sí. Yo por ejemplo me escucho en mis primeras intervenciones en blanco sobre negro y digo, uff. en negro sobre blanco. No, pero sí es verdad que, joder, el programa ha avanzado una barbaridad. Y de hecho, yo ahora soy muy, muy incapaz de atreverme, sobre todo con los programas de la primera temporada, aunque alguno bueno salió. Yo recuerdo que, por ejemplo, el de Blade Runner y el de Ghost in the Shell, que salieron casi seguidos, esos nos quedaron bien. Yo esos, pues no los repetiría, porque quedaron estupendos. A lo mejor más breves, ahora los haríamos más extensos y nos enrollaríamos más, habría más invitados, sería otra historia. Pero ya opino que quedaron muy dignamente entonces. Pero normalmente a mí los programas de la primera temporada me dan mucha vergüenza. Y los de la segunda casi casi también. Yo creo que es en la tercera cuando realmente se instituye un poquito el estilo y ya a partir de ahí a tirar millas. Sí, pero bueno, no te dejes tampoco. Estoy así recordando el de Drácula para mí. El de Drácula, creo, tío. El de Drácula creo que es... Sí, sí. Además creo que es uno de los que hemos hecho buenos... De todo lo de, y está ahí en la primera temporada, sí, sí. Y de hecho yo lo sigo recomendando a día de hoy, o sea, compañeros de trabajo que le hablo de la órbita y me pregunta, bueno, ¿y qué me puedo descargar? Y yo siempre, por vergüenza, les recomiendo programas en los que no salgo yo, evidentemente, ¿no? Porque para mí son peores, obviamente. Y siempre les recomiendo el de Drácula de la primera temporada, ¿eh? Siempre. Digo, es que son tres programas, fueron tres, ¿no? Fueron tres partes. Sí. Antológico. El análisis tan completo entre el libro en sí, las películas, no sé, me pareció impresionante. Para mí es una referencia, ¿eh?, de programa. Probablemente en la primera temporada que probaste muchísimas cosas, con el programa de Drácula empezaste a dar un poco en el clavo, porque digamos ya un prototipo de los programas que se iban a hacer después. Sí, sí, en ese sentido es casi un poco adelantado a su tiempo. Es en la primera temporada lo que hemos terminado haciendo en la quinta y en la cuarta, y se parece también un poquito al formato libro más película, que creo que es de los mejores formatos que hemos hecho. Bueno, aquí a lo mejor Luis, que lleva menos tiempo con nosotros, pero al otro lado del altavoz, pues bueno, tú y yo ya entramos en contacto hace ya un montón y nos empezamos a escuchar. Tú como oyente, ¿qué tienes que decir sobre estos particulares? Bueno, yo os voy a decir que es verdad que yo, como ya le dije a Antonio, descubrí enseguida lo de gracias a Foros del Misterio, porque tú lo anunciaste ahí en cuanto lo hiciste. Y como estaba en plena vorágine de escuchar, pues a tope decía yo, madre mía, encima con temas que me gustan, ¿no? Pues pelis de fantasía, ciencia ficción, lo que sea. Y a mí desde el principio me gustó. Es verdad que me lo escuchaba en el trabajo y decía, pues esta gente es de mi rollo, pensaba yo. Y es verdad que el de Drácula me gustó mucho, también me gusta mucho el personaje. Pero hay una curiosidad que espero que no sé. ¿Os he oído alguna vez decir que el de Final Fantasy no os gusta? ¿Puede ser, Antonio? A mí no me lo has oído nunca. No, es una suerte de leyenda urbana y más que eso, broma privada entre nosotros. Lo que le pasa, yo creo que el problema que tiene Final Fantasy, que como yo creo que como análisis del producto está bien, es que está el pobre Antonio solo. Y lo hace todo, hace uno a uno todas las entradas. Entonces, en ese sentido, se hace un poco pesado de escuchar. No te lo puedes escuchar del tirón, ni mucho menos. Yo creo que ahora, si lo hiciese, no volvería a hacerlo igual. Traería un invitado y ya siempre teniendo al menos dos voces es mucho más llevadero. Pues yo me refiero al hecho de que me acuerdo, yo no, o sea, no sé nada del mundo de Final Fantasy, nada, pero recuerdo habérmelo pasado muy bien escuchando el de Final Fantasy. Por eso cuando supe de que quizá era un programa de los que no estaba del todo contento, dije, pues vaya, a mí me gustó, ¿no? Entonces, sí que recuerdo yo escuchar desde el principio la primera temporada. Me acuerdo que incluso salían los amigos de Antonio al principio comentando pelis de estas de orientales de acción, que a mí me suelen gustar bastante. All Boy, alguna de esas, sí. Y recuerdo, sí, pues gustarme y enseguida pues ir metiéndome más. Y lo que tiene esto, ¿no? Que a la hora, verdad, pues las voces se te acaban haciendo familiares, se te acaban haciendo amigos. Y yo creo que estoy cumpliendo el sueño de muchos que os han escuchado desde el principio al tener la suerte de estar aquí ahora inmiscuido con vosotros. Que esta es mi tercera participación. Bueno, también hay que ponernos un poco en situación de lo que era el podcasting en aquella época, ¿eh? Porque yo escuchaba La Órbita de Endor y otros programas también por ahí, y es que en general se ha avanzado mucho, pero ya en todo el género del podcasting. O sea, se hacía en La Órbita de Endor más o menos lo que se estaba haciendo con otros proyectos. O sea, era todavía algo que se estaba por definir, pero yo creo que básicamente todos los podcasts que había por esa época y que han perdurado hasta hoy les ha pasado lo mismo, que la evolución ha sido constante por el hecho eso, de que a fuerza de ensayo y error, pues ya vas encontrando un poco tu sino, ¿no? Te vas afianzando en el hecho de que se pueden hacer programas largos, con más densidad. Pero al principio era investigarlo, nos pasó a nosotros y yo creo que le ha pasado a mucha gente que ha estado haciendo podcast. Había muchos podcasts que a raíz de la experimentación que se hizo en La Órbita de Endor, pues encontraron un camino más allanado a la hora de definir su propuesta y empezar a crear sus propios audios. Estoy de acuerdo, pero yo creo, igual estoy equivocado, pero Antonio tendrá una percepción más ajustada a esto. Creo que el camino al que llegó Lode, curiosamente, se hizo solo. O sea, no sé cuál es el proceso, si fue que lo que íbamos haciendo nos fue gustando, pero sin hablarlo, al final Lode ha tomado un formato que no creo que en ningún momento haya sido previsto, de decir vamos por este camino, sino que ha salido casi solo. Sí, yo sí, creo sí. Que además ha salido solo, pero además porque pienso yo que en el fondo lo que queríamos era tener un complemento, un anexo a esos extras o a esos descartes que suelen venir los DVDs, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, por decir algo, Indiana Jones, ¿no? Te chapas las películas, te ves los extras de los DVDs y dices, joder, me he quedado con ganas de más, ¿no? Pues hoy día, yo creo que es así. Hoy día, yo cuando me pillo alguna colección, alguna saga o algo, intento buscar un podcast que me dé información adicional. Y de hecho, La Órbita de Endor se ha convertido en eso, ¿no? Es como la segunda parte de los extras. Es como el resto de cosas que queríamos escuchar, las curiosidades más extrañas, la relación que hay entre unos artistas y otros, no sé. Es una manera de complementar todo y hacer ya una recopilación total de toda la información que te puede interesar sin mojarte, claro. Esto se trata de hacerlo de forma pasiva, ¿no? Pero como dice Kurt, en efecto, no ha sido una cosa premeditada, no ha sido algo de decir, vamos a hacer el programa a partir de ahora de esta forma. No era algo que nos hubiéramos propuesto, sino que sencillamente pues ha ido derivando hacia este formato. No, y aparte yo creo, por ejemplo, que el hecho de que quizá fue uno de los primeros que dio ese paso, digamos, a lo que es lo que nos gustaría a muchos, que es tener amigos con los que charlar de esto, no gente que piensa como tú, que puedes opinar y tal, porque yo tengo amigos, pero claro, ¿con cuántos puedo hablar de Tarantino? Pues con uno. ¿Con cuántos puedo hablar de cine fantástico? Pues con otro. Entonces no es lo mismo, ¿no? Lo que nos gusta a todos es escuchar pues voces cercanas de gente compartiendo pues nuestros gustos. Yo creo que nos gustaría a todos estar en un bar ahí cercano a todas las casas de todos y, oye, poder quedar y estar ahí cara a cara, ¿no? Y hablarlo y disfrutarlo. Sí, señor. Y esto, pues, compartirlo con otros muchos oyentes que hoy van a ser los que van a decidir, los que van a mandar sobre lo que se va a hablar hoy aquí. Algunos temas, hombre, a lo mejor en esto sí que hay un poquito de mano, porque a fin de cuentas estamos eligiendo nosotros de todas sus proposiciones, pero vamos, que no nos estamos inventando nada. Todos los temas que se van a abordar hoy aquí, que se van a debatir en amplia tertulia, los proponen los oyentes. Yo creo que realmente podríamos empezar a debatir, porque hay temas que son muy densos, lo mismo nos tiramos bastante más tiempo del que a lo mejor podríamos prever, ¿no?, con cada tema, pero yo, de verdad, que no nos quedemos con nada guardado, vamos a soltarlo todo. Lo digo porque, por ejemplo, un tal Asier Huarte nos dice por aquí, bueno, nos sugiere que hablemos sobre el subidón, ¿no?, de las series de televisión con respecto al bajón del medio cinematográfico. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que las series de televisión actuales tienen más nivel de calidad que las películas? Lo cierto es que sobre este particular hemos recibido muchísimas peticiones. Un montón de oyentes nos han pedido que toquemos este tema, exponiendo el asunto de diferentes maneras, pero en esencia es la pequeña pantalla se ha comido a la gran pantalla. O sea, hay más calidad ahora mismo en casa viendo la televisión que yendo al cine. ¿Vosotros qué pensáis sobre este tema? Vamos a ir poquito a poquito debatiendo aquí cada cual, que para que no esté yo todo el rato dando paso, vosotros vais hablando como creáis que debéis. Vamos a empezar con el coronel. por aquello de la veteranía y todo este asunto. Coronel, ¿tú qué piensas sobre este tema? Pues fíjate que no lo tengo tan claro como parece apuntarlo a Sier Huarte, ¿no? Sí que es cierto que las series han aumentado mucho su nivel. De hecho, creo que, y fíjate, el punto de inflexión yo lo veo más que lo que es la propia creación de las series, en el momento en que estrellas del mundo del cine, que quizás estaban teniendo menos encaje, se pasaron a la televisión. Creo que eso dio un empuje a las series, ¿no? El hecho de poder tener en las series mejores actores o tener actores, por así decirlo, más profesionales o que venían del mundo de la cinematografía. También te voy a decir una cosa, el aumento de calidad y el aumento de interés que ha tenido el público por las series también ha hecho que haya muchísimas más. Ahora la verdad es que si quieres seguir todas las series que están en boca de todo el mundo y muchas de ellas no tienen, a mi entender, la calidad necesaria, pues no tendrías horas en el día, porque creo que sí que hemos pasado a un mundo de sobresaturación, pero tanto en lo que es la televisión norteamericana como en la misma televisión nacional, ¿no? Entonces, estos movimientos de aprovechando que hay un público que detecta la calidad y demanda más productos en el medio televisivo, sobresaturamos el mercado, creo que ahora, incluso en el último año, tampoco le está haciendo mucho bien a lo que es la ficción o las series en televisión. De hecho, mira, tú como sueles decir de abrir melones, aquí has abierto un montón. También sobre este particular hay muchos oyentes, por ejemplo, Javier Barguilla Batista dice que siguiendo con las series, que nos preguntaba que si habría una sobreexplotación. Vamos a tocar, si queréis dejamos este tema más apartado, ¿vale? Vamos a hablar primero de esa especie, no creo que haya rivalidad tampoco, pero bueno, el hecho de que la televisión se le haya subido las barbas a las películas. Primero tocamos eso y luego hablamos sobre el tema de la sobreexplotación y el hecho de que, bueno, porque sobre este particular también se puede hablar largo y tendido. Nos vamos a meter con las series así largo y tendido porque hay muchas preguntas en este sentido que podrían ser interesantes. Ahora también bien, sobre lo que acabas de decir, me gusta muchísimo porque yo antes de 24, y lo recuerdo porque hace poco hemos sacado dos sendos monográficos sobre la serie de Jack Bauer, recordamos en ese programa que cuando Kiefer Sutherland se metió como protagonista de esa serie fue para muchos como un paso atrás, porque era un actor ya de películas que de repente se pasaba a la serie, ¿no? Era como denigrarse un poquito, ¿no? Lo suyo era que un actor de televisión diera el salto al mundo del cine y no al revés, pero ya hemos visto que para muchos actores de cine que a lo mejor no estaban en su mejor momento, pues la televisión pues ha sido realmente el bálsamo, ¿no? Que les ha permitido mantener en línea recta su carrera y que algunos están deseando meterse en series, ¿no? Y ahora ya no es necesario que un actor esté en baja forma para que acabe en una televisión, sino que verdaderamente los actores que están en mejor forma, podríamos poner el ejemplo de Matthew McConaughey, pues se meten en series porque saben que ya por ahí hay un camino muy amplio. O sea que ya no hay tanta diferencia entre actores de series y actores de cine, ¿no? Como podría haber antes. Pero en el caso de Kiefer Sutherland sí que fue uno de esos casos en los que incluso muchos compañeros le recomendaron que no aceptara. Él dijo que no, que creo en este producto y oye, pues fue un acierto. Y a partir de ahí, pues muchos otros ejemplos. Venga, a ver, ¿quién me sigue comentando cositas por ahí? Mira, bueno, mira, es que eso que has comentado es muy significativo porque, con las series de televisión yo sí opino que las series han evolucionado muchísimo, sobre todo en los últimos 10-15 años, hasta el punto de que a mí me gusta pensar que las series de televisión son al cine lo que los podcasts son a la radio. Es decir, la radio hoy día, sobre todo en España, y no digamos ya en otros países, está tan encorsetada, tan llena de estereotipos, de formatos más que consolidados y manidos, que si lo que quieres es profundizar o hacer cosas completamente nuevas, pues desde luego los podcasts son la prueba más evidente, ¿no? Y en el caso del cine es que es exactamente lo mismo. En el caso de cine y las series, exactamente igual. Hasta el punto de que lo que estabas comentando, Matthew McConaughey, como actor, estaba absolutamente encasillado. El tipo de roles a los que estaba condenado eran siempre del mismo tipo y estaba condenado prácticamente pues, a caer en el olvido como tantísimos otros guaperas, e incluso, vamos, nosotros, y yo creo que no soy el único, pensábamos que era un actor de medio pelo, que no gustaba, que no tenía a lo mejor la profundidad que podía tener, y bueno, lo ves en True Detective y dices, ostras, este tío es un gran actor y tiene mucha presencia. Yo creo que él lo hizo como una maniobra para intentar reciclarse y le ha salido perfecta, ¿no? Pero claro, para eso se ha tenido que ayudar del amplio universo que le proporciona una serie de televisión bien hecha. Desde luego no ha sido tonto, él se ha asegurado de que la serie tuviera la calidad suficiente, ¿no? Y tanto si hubiera triunfado en audiencia como si no lo hubiera hecho, el paso ya estaba dado. O sea que en ese sentido yo creo que las series sí son un nuevo camino. Bueno, vamos a ver, entro yo. Comparando los dos medios, ya son audiovisuales los dos, pero por supuesto se diferencian bastante. Creo que el principal fuerte que pueden tener para que sea un producto bueno está en el hecho de que quiera que lo sea y no que sea algo crematístico, que se acabe rápido y se consuma rápido y ya está, y se acabó, ¿no? Y luego acabe en canales de televisión de mala muerte a las 2 de la mañana. Creo que se nota cuando quieren hacer algo bien, tanto en cine como en series. Y por suerte hoy en día yo creo que tenemos gente que se preocupa de hacer True Detective o se preocupa de hacer Fargo en cine, o sea, en tele, y se preocupan de hacer películas, pues yo que sé, con un mínimo de potencial, pues que últimamente vemos que hay muchas cosas que son solo para la taquilla o que están preocupadas en tener un formato de cine bueno. Creo que tenemos suerte de que haya tanto para elegir y entre tanto que hay, haya cosas buenas. A mí me encanta cuando dan con una idea que me gusta y, por ejemplo, en una serie y te la pueden estirar y tener una idea buena, de verdad, que esté bien, hasta que, digamos, sin que la quemen, ¿no? No, ya no me refiero a este tipo de series como, yo que sé, como ha nombrado Antonio 24, una serie que trataba de tener un mínimo de calidad, no es un CSI o una de estas procedimentales que son, pues eso, más de consumo rápido. Pero sí que hemos tenido suerte, yo creo, de que hayan entrado tantas series tipo de estas de webs que se autofinancian y hacen productos que dicen, vamos a vender un producto bueno para que luego se venda por todo el mundo y tenga una salida. Y con el cine, pues creo lo mismo. Y eso que creo que el cine se ha pegado un pequeño bajonazo por el tema de internet y tal, que le han cogido un poquito con pinzas. Y han intentado un poco siempre arrastrar a la gente con un producto que, digamos, si no lo ves en cine, no lo vas a ver igual. Creo, ¿eh? Sí, yo creo que de hecho las series es un producto que está aceptando muy bien la generación que tiene redes sociales. Hay mucho más seguimiento, hay mucha más discusión, digamos que se generan foros de opinión incluso sobre las tramas. Y el cine está volviendo a algo un poquito parecido a lo que hubo en una época determinada, donde tenía que competir, curiosamente, con la televisión, y se decantó pues por películas monumentales, formatos diferentes, CinemaScope, los 3D, las películas, ¿cómo lo diría yo? Hacer un Ben-Hur, gastarse mucho dinero, hacer grandes inversiones en espectáculos muy importantes. A mí me cuesta recordar una película que no sea entretenimiento puro y duro, que haya tenido un taquillaje monstruoso en los últimos años. En cambio, la televisión sí que ha recuperado prominencia, al menos la ficción televisiva, generando algo que tiene mucha más trama, que es probablemente mucho más adulto que el hermano mayor, el cine, ha dejado de un lado. Y no le veo yo a los, por ejemplo, grandes estudios norteamericanos la intención de volver a dejar la manga ancha al cine, a los creadores de cine, como en los años 70, y permitirles hacer cosas más personales. En parte está bien porque esta gente sí que puede ir a la televisión. El ejemplo es David Lynch, en su momento, que hizo Twin Peaks y pudo ir con la pátina de ser un director de cine de cierto prestigio, irse a la tele y hacer su producto. Mira, de lo que has comentado de las redes sociales, sí que me parece interesante reseñar un hecho. Y es que ahora, y lo podemos ver en casos como el Ministerio del Tiempo, tener un grupo incondicional te hace mucha, mucha, mucha labor de difusión, mucha labor de sostenimiento. De hecho, no te diría yo que el hecho de que el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, tenga una segunda temporada no depende en gran parte del empuje de los aficionados que están en torno a esta serie, que se convierten al final en una suerte, sea en algunos casos oficial o no, de club de fans, ¿no? Este movimiento, en realidad, si tú lo repasas, es antiguo, y yo te diría que incluso viene del momento en el que las series no tenían esta pujanza, pero sí que en España, por ejemplo, por poner nuestro país, había un grupo muy notorio de gente que seguía las series antes de que se estrenasen aquí, porque venían con mucho retraso, y todos esos grupos que se dedicaban a hacer de forma desinteresada los subtítulos y los fansub para todas estas series que en Estados Unidos estaban viendo y que aquí igual no llegabas a ver, o que si llegaban venían 4 o 5 meses más tarde y siempre al cable o en canales cerrados, yo creo que es un poco el germen. Ahora tienes eso mismo en grupos abiertos de apoyo, como digo, al Ministerio del Tiempo, a The Walking Dead y tal, que por un lado apoyan estas series, pero que también por un lado contaminan un poco, en el sentido de que en las redes sociales también hay mucho cafre, ¿no? Entonces a veces se extralimita todo y se crean grandes discusiones y grandes debates que realmente están sobredimensionados, claramente. También sirven, como digo, de apoyo a las series. El hecho, por ejemplo, de que en The Walking Dead fuesen los propios aficionados y seguidores los que se ofreciesen como extras para que la serie pudiese tener más zombies, dado que por presupuesto no lo tenía, pues creo que son elementos a estudiar, ¿no? Sí, pero también hay un fenómeno vinculado a redes sociales que es hasta sociológicamente muy curioso, que es el hate watching. Hay series que han podido perdurar. ¿Cuál era la última de Aaron Sorkin? Aquella de las noticias. The Newsroom. The Newsroom en Estados Unidos sobrevivió por el hate watching, porque la gente la veía para ponerla a parir. Una parte considerable de la gente la seguía para criticarla. Por la razón que fuera, creo que la serie alcanzó 3 temporadas, si no estoy equivocado, sí, hasta que cerró. Igual, con ese porcentaje de audiencia que podía ser, no sé, un 10, un 15, un 20%, si no hubiera estado allí, aunque fuera para arrearle, no hubiera durado tanto. Y añade que en ese haterismo hay veces que es un haterismo por haterismo, pero otras veces viene, y me parece muy lamentable que sea así, del cambio de formato. Es decir, si un cómic va a pasar a televisión, automáticamente tiene gente en contra. Si una novela, le hace Juego de Tronos, va a pasar a televisión, tiene un grupo de gente que está en contra. Si una película va a convertirse en continuación en serie, también tiene un grupo de irreductibles de esos productos originarios que no quieren ni por asomo ver eso convertido en serie de televisión, y que hacen crítica desde el primer momento y a veces sin razón y sin fundamento. Sí, bueno, yo lo que pienso es que se están dando actualmente una serie de elementos que nunca se habían combinado antes en la historia de la televisión, y que la televisión tendría que hacer un buen ejercicio de retrospectiva y aprovecharse de lo que está sucediendo ahora mismo, porque nunca antes había pasado, perdón, que la televisión estuviera en boca de los oyentes, de los fans, de los espectadores. Aparte, también recibiera el beneplácito de actores para colaborar en series, y encima tenga a directores de televisión, bueno, directores de cine ya y de televisión, directores de audiovisual interesados en dirigir capítulos de las series. Esto, si encima le ponemos la plataforma de las cadenas, que todas parecen lanzarse a hacer series, pues yo creo que crea una combinación nunca vista hasta ahora, que le favorece en todos los sentidos. Y es por lo que yo pienso que las series de televisión van a seguir creciendo y van a seguir ofreciendo ideas muy interesantes. En contraposición a lo que sucede en el cine, pues creo que más o menos ya habéis dicho lo que yo creo que está sucediendo con el cine. El cine se está convirtiendo en un circo visual, pero bastante, con bastante poca profundidad a nivel de guión. Entonces los guiones interesantes y productivos se están yendo a la televisión, en la medida en que antes se convertían en cine de autor. en lo que es el mundo del cine en los años 70 y principios de los 80 o así. Entonces esto pues nos da una situación muy interesante, ¿no? Un camino que se está separando cada vez más, en el cual yo creo que la televisión tiene las de ganar, porque por un lado te está ofreciendo buenos guiones, a la vez que el abaratamiento de los efectos técnicos está jugando más a favor de la televisión que no en el cine, porque el cine sí que tiene mayores presupuestos. Entonces yo creo que si esto se pone en un cuadrilátero, en plan combate unos con otros, ahora mismo la televisión tiene todas las de ganar. Por ejemplo, Juego de Tronos nos ha ofrecido algunos capítulos con un nivel de efectos especiales que está, bueno, pues eso, pues se podría traducir como una película más o menos de presupuesto medio. Entonces, como contrapartida, no. Películas que tengan guiones tan ricos como los que estamos viendo en series tipo Breaking Bad o lo que se vio en The Wire y tal, es muy difícil conseguirlos. Entonces, yo entiendo de que la partida la están ganando las series de televisión. Ahora bien, yo creo que el tema está en que todavía queda una asignatura pendiente en el mundo de las series, y es saber cuándo acabar una ficción. A todos nos viene a la mente el final de algunas series que han sido memorables y han sido perfectos, pero también conocemos muchos otros casos de series que se han ido alargando hasta la saciedad, han ido languideciendo y al final han acabado siendo pues un pobre recuerdo de lo que eran en sus primeras temporadas. Pienso yo que ese es todavía el escollo que le queda por superar al mundo de la televisión, y que una vez sepan cómo cerrar sus obras, cómo acabar los ciclos dignamente, no van a tener, al menos si las cosas siguen así, no van a tener mucho problema para seguir estando eso, para seguir estando en boca de todo el mundo y tener ahora mismo ganada lo que es la partida de la calidad. Yo tengo que matizar eso que ha dicho Raúl, ¿eh? A ver, porque ahí básicamente lo que estamos hablando de presupuesto. Y yo sí que entiendo que en televisión el presupuesto se cuida más que en cine. Y en cine sí que, y tenemos ejemplos recientes, se derrocha a veces un poco sin sentido. El incremento en la calidad de las series, no nos engañemos, viene por el avance tecnológico que ha habido y que permite hacer ahora producciones en lo que es efectos digitales mucho más baratas que antes. Entonces, a las series de ficción, sobre todo de ciencia ficción, de fantasía, le puedes dar mucho empaque con poco dinero respecto a lo que te costaba antes. Pero esto mismo se puede trasladar al cine. El problema creo que es que el cine, como siempre ha manejado grandes presupuestos, no suele mirar tanto el dinero. Y eso sería quizás una cuestión más de productores que de otras cosas. Sin embargo, si haces un repaso, series en las que ha habido dinero las ha habido muchas y antes de esta, digamos, ola. Si tú piensas, por ejemplo, en las producciones que ha hecho Steven Spielberg, y ahí tienes otro ejemplo de paso del cine a la televisión, verás que tanto Hermanos de Sangre como Pacific son series que tienen mucho presupuesto. Más interesante me parece todavía, y ahí también podemos ver que el tráfico entre televisión y cine es muy antiguo, es el tema de los directores. Antes lo ha comentado, creo que ha sido Albert de pasada, tienes el tema de que, por ejemplo, en su momento David Lynch, estamos hablando de principios del 90, ya se metió en Twin Peaks, pero es que también puedes recordar a Martin Scorsese y a Robert Zemeckis en Cuentos Asombrosos. Quiere decir, sí que había productos de televisión con calidad, con buenos directores. Ahora sí que es cierto que se han incorporado también directores a series actuales, ¿no? Tienes, por ejemplo, ahí a Steven Soderbergh, tienes a David Fincher, que por ejemplo ha dirigido varios capítulos de House of Cards, y ahí sí que me parece que todavía hay un camino por abrir, ¿no? Lo de Frank Darabont en The Walking Dead me parece un poquito más menor, pero sí grandes nombres metidos del cine a la televisión sería interesante. Respecto a la calidad de guiones, los puedes encontrar en cine y en televisión. ¿Hay mejores guionistas ahora en televisión que en cine? Pues es posible que sí. Lo que tiene que hacer la industria del cine, siendo lista, es fichar a esos guionistas. Que además, vale, mira, Kurz, has nombrado House of Cards y creo que es un buen ejemplo para darnos cuenta de que las series ya no son solo de televisión. Aunque sean casi siempre de televisión, por supuesto, y las relacionemos con ello. Hoy en día yo creo que las series se han adaptado, ¿no? Y muchas de ellas han sabido aprovechar no solo las redes sociales y el hecho de que puedes coger House of Cards, creo que era así, y el mismo día que estrenaban House of Cards te podrías comprar toda la temporada, creo que era así. Claro, pero es que es un esfuerzo más media completo y debería ser así, o sea... Es la mejor forma de rentabilizar un producto. Yo creo que es un acierto el hacerlo así y encima el coger y el aprovechar. Creo que el cine muchas veces no es, o por lo menos no todos, no cogen, ¿no? El hecho de decir, venga, vamos a abrir unos hashtags, vamos a hacer unos grupos de fans, vamos a hacer... Y eso, yo creo que muchos productos series, vamos a decirlo así, han sabido jugar con eso. Y a mí, por ejemplo, eso de House of Cards me parece impresionante, el coger y el decir, este producto es así, lo vamos a vender de golpe... Y yo creo que conseguirían, encima tuvieron el apoyo de Obama, que encima eso ya es tremendo, ¿no? Pero creo que la idea esa es la idea de futuro, esa es la idea de producto, la que hizo House of Cards. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta también. No solamente ha comentado Kurt el tema del avance en la tecnología, de cómo la tecnología ha permitido que, a efectos de calidad visual, pues las series de televisión estén a la altura del cine, de muchísimas películas. Y bueno, yo creo que eso también incluso ha ayudado el hecho de que cualquiera de nosotros, por un precio muy módico, podamos tener en nuestra casa pues un televisor bastante, bastante digno, con una calidad sorprendente, ¿no? Porque ya antes empezamos con el paso a la alta definición, ya se está hablando de definición ultra HD, en fin, este tipo de cosas yo creo que también ayudan bastante, ¿no? Pero si os dais cuenta, hay una cosa de la que no hemos hablado y es, lo hemos comentado tangencialmente, y es que hay muchísimos creadores, yo creo que Raúl ahí ha dado en el clavo, el tema de los guionistas, el tema de los creadores de las series. Las series triunfan, sobre todo las mejores, las series están triunfando porque tienen un gran creador, alguien que ha tenido una gran idea y ha sabido desarrollarla mediante unos guiones bastante, bastante brillantes en muchos casos, ¿no? Y bueno, yo me estoy acordando ahora mismo de series que prácticamente se puede decir que han conseguido terminar siendo un producto más que redondo y con una calidad sobresaliente por el simple hecho de que su creador es el mismo que ha mantenido el control de la serie hasta el final. Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de David Chase con Los Soprano, aunque el final a unos les gusta, a otros no. Pero digamos que la presencia de David Chase en el control de la serie desde el principio hasta el final para mí ha sido una cosa capital. O el caso de Vince Gilligan en Breaking Bad, o incluso en series que no están en el, por decirlo de una manera, en nuestro target, ¿no? Como por ejemplo las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore fueron creadas por una tía que se llamaba Amy Sherman Palladino, que, bueno, pues no había hecho nada, absolutamente nada. Esta mujer en la vida hubiera podido hacer una película en el cine, no hubiera entrado, y sin embargo, tú ves los guiones de esta serie, que creo que tenía 7 u 8 temporadas, y que eran absolutamente brillantes. La historia puede interesarnos más o menos, pero el desarrollo de los guiones y cómo estaban metidos los diálogos, y sobre todo la interacción de los personajes y cómo esos personajes se desarrollan y van cambiando a lo largo de año tras año con un mínimo de inteligencia, eso ayuda muchísimo, ¿eh? Sí, pero date cuenta, y ahí sí que me gustaría recalcarlo, que la apuesta por la por los productos de calidad, dar tiempo y tener paciencia, hay más, pero se reducen básicamente a Showtime, HBO y la BBC. Y la BBC ya tiene una tradición muy antigua de series de calidad, porque la BBC nos ha dado series actuales de una factura increíble. Pero si vas al pasado de la BBC, Yo, Claudio y otro tipo de cosas, ya tenían esa calidad. En ese sentido, BBC, HBO y Showtime creo que son la punta de lanza de toda esta explosión en lo que hablamos de series de calidad, por lo menos para mí. Hombre, de todas formas, series de calidad ha habido yo creo que desde siempre, pero sí es verdad que de un tiempo para acá, no son pocos años ya, son unos cuantos años, parece que no, pero esta explosión lleva durando muchísimo tiempo. En mi opinión sí que realmente ahora es cuando tenemos series realmente buenas, buenas, buenas, que van a ser recordadas con el paso de los años. Ahora bien, un tema que se ha tocado y que ha pasado un poco desapercibido, pero bueno, me parece que ha sido tú, Raúl, el que lo ha comentado, es el hecho de que no se sabe cuándo poner un poco fin, ¿no? En el cine sí es verdad que cuando se pone un proyecto así, a lo mejor un poquito más grande de lo normal, se habla de una trilogía. Vamos a hacer 3 películas. En otras ocasiones es una película basada en una saga de novelas y tiene éxito, se hacen las demás. Vale, pero normalmente es una película y ya está. Cuentas una historia en una película que tiene éxito, ya se pensarán secuelas más adelante, pero digamos que los proyectos ya están confeccionados per se. Sin embargo, una serie no, y por eso hay muchísimas series. Yo creo que el caso más sangrante es el de Prison Break. Yo creo que es una serie que se ha concebido toda ella entera para una temporada, que es redonda, que funciona como un reloj suizo, comienza con un arranque espectacular, de hecho todo el desarrollo de la serie es maravilloso, y ya en los últimos episodios se ve que como la serie lo está petando, dicen, pues vamos a hacer más. Y lo que tendría que haber acabado con una fuga de la cárcel y ya está, pues se convierte en un corre que te pillo en la segunda temporada, que aún así acababa, era divertida, pero ya no era brillante. Una tercera temporada donde otra vez tenían que volver a encerrar, bueno, y se cargaron la serie, ¿no? Al final la cuarta me parece que no la vio nadie. Bien, es un ejemplo, pero podríamos poner otros muchos, ¿no? Para mí Dexter es uno de los que más me dolió, porque Dexter a mí me gustó durante cuatro temporadas, pero siguieron sí. y siguieron y se cargaron una serie que para mí estaba muy, muy bien. Eso pasa mucho con Showtime, les está pasando también con Homeland, le pasó con Witch, eso parece que ser un mal endémico de Showtime, que por ejemplo no le pasa a la HBO, que sabe un poco cuándo frenar y cuándo cortar. Claro, pero es que la HBO, tú date cuenta que también hace productos que tienen un corte distinto, porque sí que hay muchos que están previstos prácticamente, no voy a decir como miniserie, pero casi, ¿no? Tienes el ejemplo de Generation Kill. Empieza y termina y sabes cuánto va a durar y te queda una serie redonda porque tiene desde su inicio el número de capítulos justos. En ese sentido, Generation Kill, mismo Hermanos de Sangre, tienen ya una medida desde el principio y no se improvisa, es lo que hay, y creo que eso da al final un resultado mejor, como le pasa también a Sherlock Holmes en la BBC, que aunque tiene distintas temporadas, son tres capítulos y punto, tres prácticamente películas. Y creo que deja al espectador en el punto justo de no cansarse y estar deseoso de más. De hecho, presiona para que los periodos entre series sean más, entre temporada y temporada sean más cortos. Bueno, en ese sentido, BBC para mí es un ejemplo a seguir, porque hay muchas series en ese plan. Yo metería también Luther, que es una que me gusta mucho. O sea, sí. Quiero decir, ya son formatos, digámoslo así, que si la serie se pega al batacazo y no hay que hacer más, pues no se hacen más, ha zanjado el asunto y santas pascuas. Pero que no son temporadas y episodios aquí hasta como si no hubiera un mañana, nada más que para seguir explotando, en fin, la gallina de los huevos de oro, como ocurre en otros muchos ejemplos como los que hemos citado, pero que hay muchísimos más. Y a mí esto la verdad es que me duele, sobre todo con series que se habían convertido en mis series favoritas o entre mis series favoritas y que luego veo que las están destruyendo por completo, ¿no? Y hay muchos ejemplos en este plan. En fin, me parece que es uno de esos males endémicos que tienen las compañías que hacen series de televisión. Y a mí, sobre el asunto de la explotación, que nos lo comentaban por aquí bastantes oyentes, sí que agradecí que Breaking Bad, justo cuando ya empezaba, en su momento de mayor plenitud, era cuando la zanjaron, porque sí que es una serie que la podían haber roto o quebrado, ¿no? Si hubiera continuado adelante. Pero a mí me fastidia porque hay series que, si no hubiera tanta serie por ver, yo las acabaría viendo y tendría tiempo para ellas. Habéis citado House of Cards, que es una de esas series que te tienes que tomar su tiempo, ¿no? No, no. O sea, digamos que en verano, pues a lo mejor te apetece una cerveza fría, pero no te apetece una cerveza negra, que son más, pues eso, para degustar, más de invierno, ¿no? Como yo digo. Y como hay tantas cosas por ver que son así, quizá de consumo un poco más rápido y cada vez uno tiene menos tiempo, series como, yo que sé, como Peaky Blinders, ¿no? Que empecé a verla y me gustó muchísimo, pero es que la he dejado porque son series de consumo lento, ¿no? Como de Night, ¿no? La peli del hospital de Clive Owen, que es otra serie fantástica, pero es que necesito encontrar tiempo, y como estas muchas otras, ¿no? El que haya tanta serie por ver y cosas así como que urgen mucho, ¿no? Porque sacan la serie de Daredevil, te plantan en un día todos los episodios disponibles para que los veas del tirón, y dices, ¿cómo me voy a resistir yo a esto? Pues aparcas lo que tengas que aparcar. ¿Creéis que hay una sobreexplotación? Que, bueno, la cadencia de series está bien porque hay un poquito de todo. ¿Qué pensáis sobre este particular? Porque, claro, luego están las series que en una temporada, pues como no funcionan como tienen que funcionar, en el tercer episodio la cancelan. Son muchos temas los que nos da la serie para debatir, pero vamos a centrarnos con el tema este de la sobreexplotación. ¿Qué pensáis sobre este asunto? el tema de Daredevil es muy interesante, porque al fin y al cabo, aunque son capítulos, te entregan el paquete entero. Es decir, te están dando pues un gran envoltorio para que tú lo degustes como quieras. Las series de televisión principalmente forman parte de la programación de las cadenas. Y están supeditados, en muchos casos, a cómo éstas lo exhiben. Daredevil es una muestra de cómo este género de por sí ha ganado tanta entidad que no necesitas una cadena de televisión para producir el contenido e incluso para rentabilizarlo. Hay el famoso caso de la serie esta de NCIS, que tiene muchísima audiencia, pero no la pueden rentabilizar porque no es el target que buscaban. Y la misma emisora, la misma cadena, tiene el problema de tener algo que tiene mucho éxito, pero que no puede rentabilizar. Con el paso del tiempo, yo creo que acabaremos aislando el concepto serie de la coletilla televisión. Y a partir de aquí, entregando paquetes unitarios para tu propio consumo, yo creo que se agilizará la cosa. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado lo mismo con cuando hemos dicho, oye, vamos a preparar un especial de Perdidos. Pues, ostras, qué pereza. Y mira que tengo ganas de volver a ver la serie y tal, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y dónde encuentro yo tiempo ahora para volver a ver esta serie que sé que tiene 7 temporadas y que tengo que dedicarle una serie, una cantidad de horas impresionante, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que Antonio tiene mucha razón, ¿no? Y luego me estoy acordando ahora de una serie que estoy loco por ver porque Águila Roja, por ejemplo, llevo ya 6 años con ganas de verla, pero claro, es que cada año es una temporada más y claro, me da una pereza empezar a verla. Pero que tienes ganas de verla, ¿por qué? ¿Por qué, Fran? Es que me chinas con este tema. Deja que vea Águila Roja, que es vecino mío, coño. Es vecino mío, es muy buen chaval. Yo lo he visto por la calle cuando iba a pantalones cortos, era un crío. Que vea Águila Roja, déjalo. No, no, si el tío será un tío de puta madre, pero vamos, la serie, ¿qué crees que te diga? Pero, no es que no quiera verla por la calidad de la serie, es simplemente porque, oye, porque son muchas temporadas. Y bueno, no te digo ya, cuéntame, son décadas, o sea, no puedo. Yo creo que hay una cosa que nos gusta a todos bastante, y es el hecho, y se nota en dos productos que han estado ahí... Vamos, que nos han puesto a todos muy, muy arriba, ¿no? De decir qué buenos productos han sido, como ha sido Fargo y ha sido True Detective, que han dicho, vamos a hacer una historia buena, vamos a hacer 8 capítulos bien hechos, con un buen guión, con unas buenas interpretaciones. Vamos a hacer que la gente se meta aquí y que no haya que, al tercer capítulo, decir, esto no es rentable, lo quitamos, que eso, reconozcámoslo, que es una puñeta, ¿no? Ha pasado con Constantine, creo que pasó hace poco, y en un principio era una historia que a amantes del fantástico pues nos debería gustar un montón, pero por lo que sea dicen no, lo que queremos es ganar dinero y no preocuparnos del tema de que sea con calidad o que no, solo quieren ganar dinero a veces y eso se nota. Y cuando dicen vamos a hacer algo bueno, como es Fargo, a mí la que más me ha gustado en los últimos años es Fargo, me parece impresionante, es que se nota cuando hay un cariño y hoy en día pues por suerte tenemos estas opciones, ¿no? Bueno, pero eso también te puede pasar en el cine, porque se empezó, yo qué sé, por ejemplo, la saga esta de La Brújula Dorada, que iban a ser más películas, no fue rentable la primera y se acabó. O sea, eso no es un mal que puedes tener solo con la televisión. Lo que pasa es que al haber más producto, ¿no? Al haber más oferta de esto, pasa más en la televisión, pero que te puede pasar perfectamente en el cine. Pero mira, bueno, La Brújula Dorada la encuentra faltar a alguien. No, pero bueno, iba a ser un proyecto mucho más amplio que se pegó el batacazo y se ha quedado en una única película. Y como eso, ha habido otros proyectos que les ha sucedido igual. A ver, déjalo ahí, ya se hará de culto. A ver, ya harán una serie de televisión, ¿no? Exacto. Por favor, no. A ver, decía, y desde luego para mí sobre explotación de series sí que hay, lo he comentado al principio, de hecho he abierto ese melón. Y creo que eso lleva a un problema que también lo habéis apuntado, que es el de las cancelaciones. Yo creo que el público merece un respeto y aunque una serie tenga malos índices de audiencia y deba ser finiquitada, el público que la sigue, y siempre hay un grupo de público que la sigue, merece, y no se da en todos los casos, que ese producto se cierre, si no completamente, si por lo menos de una forma apañada. No que se quede todo abierto. Hay muy pocas series que una vez anunciada la cancelación han cerrado las tramas un poquito dignamente. ahí creo que la solución pasaría por ajustar bien lo que va a ser la primera temporada. No voy a decir que hay una fórmula que sea mejor que otra, porque en realidad hay distintos formatos que han tenido éxito, pero sí que más o menos, y me puedo estar equivocando, yo sí que veo varios planteamientos que suelen funcionar y que en caso de no funcionar permiten cerrar bien. Uno sería al estilo de la BBC, una cosa corta, tipo miniserie, 3 entregas, 4 entregas, 1 hora, y caso de que no tenga buenos índices de audiencia, cierras ese ciclo y no haces un segundo ciclo. Otro formato que creo que funciona generalmente es un poco el que ha apuntado Luis. Yo creo que temporadas de en torno a los 8 capítulos con una duración en torno, pues eso, a los 50 minutos, 75 minutos como máximo, es un formato que por lo menos a mí me parece más acertado que el de 13 capítulos por temporada. Si son 8 capítulos de en torno a 40-50, mejor que 75. A mí, por ejemplo, más de 13 capítulos con 75 minutos de duración me parece una exageración. Y sí, para series un poquito más de estas de sitcom y tal, tipo de Big Bang Theory, sí que ahí te puedes ir a 20, 23 capítulos, 24, porque son de duraciones de 20 minutos. Creo que acertar con el formato es importante. Y si tú firmas un producto nuevo sin saber si va a tener éxito y haces un formato adecuado, te permite eso. En caso de fracasar, no dejar al espectador totalmente colgado. Es que en ese sentido hay una especial tendencia a dejarlo todo abierto para que haya una segunda temporada, incluso cuando aún no se ha confirmado, ¿no? O sea, nunca se debe. Parece que hay una especie de repelús, ¿no? A cerrarlo todo, y porque luego, si lo cierras todo, luego tienes que volverlo a abrir, ¿no? Pero, y a empezar de mira, cero. Tienes los índices de audiencia que ahora se controlan al momento. Y puedes plantearte que es muy interesante, es decir, si yo tengo unos buenos niveles de audiencia y sé que voy a. Tengo garantizada una segunda temporada, ese último capítulo le meto cliffhanger. Pero si veo que no va buenos índices, lo dejo más cerradito y ya negociaremos si continúa o no. Y yo creo que esa sería un poco la solución. Y hacer cierre en cliffhanger o no, en función de si tienes garantizado o muy segura la continuación. Hombre, yo creo también, que... Sí, perdona. Digo que otro elemento interesante del buen momento que están las series es el hecho de que normalmente ahora en las conversaciones de eso, en la librería de cómics, en cualquier entorno, en cualquier mentidero de estos de frikis, te pones a hablar y antes decías, ostras, pues ojalá hicieran una película de tal obra, ojalá, y ahora no, ahora lo que se dice, ostras, qué buena serie de televisión haría eso, y eso es algo que ya se está integrando en el ADN, en las conversaciones, que la gente cada vez va pidiendo más series de televisión sobre según qué obras, sobre todo si son amplias y son extensas, en detrimento de la televisión. Y yo creo que eso es bastante distintivo de dónde está la calidad ahora mismo. Yo creo, mira, antes ha dicho Antonio, Runa, ha dicho que con Prison Break, que creo que es el mejor ejemplo, el episodio 13, que se notaba que la idea primigenia de Prison Break era cerrar la historia con 13 capitulitos, una claro. Primera temporada apañada, y hubiera quedado estupendo. Yo creo que se notó. De hecho, si estás viendo la primera temporada de Prison Break, se nota algo ahí. Se nota que de repente, no sé si es en el 14 o al final del 13, que de repente se inventan una trama nueva. Dices, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y entonces, claro, ya te sacan a ti del contexto que te habían metido tan... Además, justo en esa serie te habían metido en ese contexto tan bien metido, ¿no? Porque hay que reconocer que en esa primera temporada de Prison Break, sobre todo esos 13 primeros capítulos, son impresionantes. Te los puedes ver seguidos sin ningún problema, aunque no duermas, de lo bien que enganchan, ¿no? Y bueno, y sería un poco el ejemplo ese, pues lo que ha dicho Kurz, el hecho de coger y hacer una temporada buena, pues 8, 10, 13 capítulos, hazlo buenos, que déjate alguna ventana abierta por si luego quieres tratarlo, pero oye, más o menos ciérrame esto. Yo siempre recuerdo lo denigrante que fue Odisea, creo que era Odisea 5, que nos lo quitaron en el episodio 19, cuando faltaban 2 para acabar, que decías, pero bueno, que nos íbamos a enterar de por qué la Tierra explotaba. Claro, pero eso me pasó a mí con Gravedad Cero, que me la cortaron. Pero lo que has dicho de Prison Break sí. Es que me acuerdo perfectamente, porque el capítulo 13 era el del final del túnel. Decías, van a hacer el túnel y se van a fugar. Y justo ahí de repente se alarga. O sea, tú ya tenías todo encaminado a que se fugaban y se acababa. Y de repente, ala, ¿qué dices? Pues no un capítulo 2 más, sino que se alarga hasta el capítulo, pues creo que eran 21, 22. O sea, casi lo duplican. Y la verdad pero es que yo vuelvo a lo que comentaba antes. O sea, si tenemos a un gran creador o un gran guionista de la serie puede estar, puede quedar finiquitada, puede quedar terminada. Y en ese sentido, hombre, desconozco los detalles, pero para mí Breaking Bad, cuando terminó la cuarta temporada, para mí la serie quedó no cerrada del todo, pero prácticamente cerrada. La continuación en estas dos quintas temporadas, si no lo hubieran hecho, la serie hubiera quedado perfectamente cerrada, salvo a lo mejor el tema del cuñado y tal, pero es impresionante cómo dijeron, bueno, un momento, esta serie ha terminado, ¿vale? Walter ha sido el campeón, ha conseguido quitarse de en medio todos los problemas, incluso llama a su mujer y le dice, oye, se ha terminado todo. Y tú dices, fenómeno, ha terminado la serie. Y sin embargo, cuando deciden continuarla con esas dos nuevas temporadas, en ese momento de audiencia que prácticamente era desbordante, pues posiblemente podían haberse dejado llevar por esa masa de negocio que muchas veces desborda las series y las convierte o las desvirtúa, como hemos estado comentando. Y sin embargo, el creador mantuvo el control de todos los guiones y de toda la historia hasta el final, hasta el punto de que él mismo fue capaz de continuarla de una manera no digna, sino sobresaliente, y no digamos ya la manera de acabarla. O sea, fue impresionante. Al final de lo que se trata es de que si tenemos a una persona con calidad, con genio, con talento, llevando el control de la historia, al final, y bueno, y por supuesto si cuenta con el apoyo económico suficiente, al final no nos va a decepcionar. En ese sentido, las series de televisión tienen un plus que muchas veces las películas no tienen. Hombre, pero que se dé un caso como Breaking Bad es complicado, ¿eh? O sea, realmente hacer una serie que cumpla los requisitos que cumplió Breaking Bad, eso no lo consigues tú de forma habitual. A mí hay un formato que sí me gusta, y es el formato este de que las series tienen un título, pero cada temporada va un poco a su aire, ¿no? En este sentido podríamos hablar de True Detective, ahora en breve, en el momento en el que grabamos. American Horror History. Es otro ejemplo, exactamente. Ahí además juegan con el hecho de que normalmente no es siempre el mismo reparto, pero bueno, son casi siempre, ¿no?, las mismas caras, pero con diferentes personajes. Entonces ves a un actor haciendo un personaje concreto en una temporada y luego la siguiente otro personaje diferente, ¿no? Es distinto de True Detective, que cogen personajes completamente nuevos y con actores completamente nuevos. Pero, no sé, me hace gracia el hecho de decir, bueno, tenemos una línea que vamos a seguir, que vamos a respetar, puede que incluso cambiemos, en el caso de American Horror Stories, que incluso cambian de época y cambian de localización, no tiene nada que ver una temporada con la otra, puede no gustarte la temporada 2, pero gustarte la temporada 3. Con True Detective me imagino que va a pasar lo mismo. Pero, no sé, me parece que es un formato que algunos... ¿cómo se llama? Los máximos responsables, ¿no?, de la serie, que ahora mismo se me ha olvidado. Showrunners. Los showrunners empiezan a contemplar, pero que parece que todavía no se ha instituido. Pero a mí sí que me gustaría, ¿no?, que se fuera probando suerte, ¿no?, con esa manera de hacer series, porque me parece que es acertada. Que un año no te interesa True Detective o American Horror Story, pues no la ves. El próximo año lo vuelves a intentar a ver si quedan en el clavo. A mí, permitidme que le responda a Antonio y le redebata lo que acaba de decir sobre Breaking Bad, porque ese es un discurso que vengo escuchando yo desde el final de Los Soprano y desde el final de The Wire. La gente diciendo, hostia, que ya ha acabado esta serie, ahora ya no se va a volver a hacer ninguna buena. Y acabó The Wire y vino Breaking Bad, y ha acabado Breaking Bad y ahora tenemos True Detective. O sea, a mí ese punto derrotista de decir, se ha acabado, no va a haber nada más bueno, yo creo, Antonio, que el tiempo te está quitando toda la razón, porque es tan buena la situación actual de las series que hay, que es que siempre sigue habiendo otro producto interesante que suple a ese. Entonces, yo creo que ya tendríamos que eliminar un poco de nuestro acervo cultural el decir eso, que las series se van a terminar, que ya no va a haber una serie buena cuando acabe esta, porque es que afortunadamente siempre sigue habiendo un producto que lo sustituye con dignidad a lo que acaba. Que yo, Raúl, que yo no estoy diciendo que las series se vayan a acabar ni nada, lo que pasa es que a mí sí que me parece que una serie con las temporadas que y los episodios que ha tenido Breaking Bad, que son ya unas cuantas horas de televisión, que se mantenga ahí sin... Bueno, hay gente que dice que tiene picos de calidad, a mí me ha parecido buena desde el primer momento. Hay gente que dice que la primera no... Bueno, a mí me gustó desde el primer episodio hasta el último, ¿no? O sea, sí que fue una serie para mí completísima. Pero yo debo decir que no sé, no hay tantas series en este plan. Lo que sí estaba diciendo que seguir el formato de Breaking Bad no, es complicado. Y meter ahí unos actores que lo hagan igual de bien siempre, con unas tramas que sean... Que hay series muy buenas, yo lo estoy diciendo. O sea, yo realmente en este sentido, yo sí que creo que llevamos atravesando una edad de oro de las series de televisión que no sé cuándo se acabará, pero que de momento yo creo que le queda bastante tiempo. Y en este sentido, yo sí que creo que el cine ha perdido muchísimos enteros. O sea, volviendo otra vez a la pregunta que nos planteaba el Asier Huarte, yo sí que pienso, ¿no?, que el cine está en una etapa no exactamente de crisis, porque la gente sigue yendo al cine. Y con todo este asunto de la piratería, que la gente sigue yendo al cine, pues está bien, y más aún con todo este asunto de los reboots, o no sé, a mí que haya tantas pelis de superhéroes no me parece mal ahora mismo, pero me acabará pareciendo mal, porque sí que va a haber también una sobreexplotación en ese asunto. Conclusión, yo sí que creo que la televisión le ha ganado mucho, mucho terreno al cine, pero bueno, tampoco creo que se estén haciendo la puñeta mutuamente, no creo que... realmente sean enemigos ancestrales, son enemigos, no, tampoco voy a decir que sean aliados, pero son complementarios, ¿no? No, sí, cada uno son juega. Productos complementarios, claro. En un caso sustitutivo, vamos, yo creo que no. Vamos, que no. Al fin y al cabo, las productoras de cine tienen canales de televisión y viceversa, y no es una competencia férrima, por eso, porque todos al final acaban comiendo. Sí, pero yo tengo la impresión de que los productores de cine, los estudios, para entendernos, están interesados en generar franquicias y alguna que otra película para ir a los Oscars, que normalmente otorgan beneficios, pero digamos, hacer películas de género ya no entra dentro de sus planes. Se ha perdido un poco esa película con una inversión, yo qué sé, de 30 millones, que con hacer 60 ya tienes bastante. Eso ha desaparecido, van a por todo, van a por el zambombazo, van a meter mucho dinero en las películas y no les preocupa en demasía... ¿cómo diría yo? Algo que no sea entretenimiento y que no tenga avisos de dar un zambombazo. Y por ahí es donde creo yo que se encuentra a faltar un poquito el cine, digamos, de toda la vida. Ahora todo es muy espectacular, te lo puedes pasar muy bien viendo los blockbusters, pero películas de gente como Coppola, Scorsese y tal en sus inicios es difícil encontrarlas. Tienes que rebuscar un poquito. Yo creo que el cine, la mayoría del cine que está triunfando es del de apagar el cerebro, o sea, de claro, voy a pasármelo bien y ya está. Es que es muy poco los ejemplos que tenemos como Interestelar, por ejemplo, que yo creo que es la película que, digamos, da un paso más allá de decir, mira, me preocupo de que el producto que te presento no solo tenga un nivel técnico impresionante, sino que cuente una historia que no has visto antes. Y bueno, pues yo creo que es el... Por desgracia, es el ejemplo porque no hay más. Pero eso, a ver, eso yo creo que cambiará. Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que no sabes que si es el efecto o la causa. Yo creo que ahora se hacen todas estas películas porque se cree o se tiene por seguro que es lo que quiere el público. Pero en la medida que hagas películas distintas, con más historia, y el público responda, y yo creo que responderá porque hay público en el cine para eso, habrá más tendencia en las productoras a hacer ese tipo de películas que a seguir en esta dinámica. Eso yo lo entiendo casi como una cuestión de tiempo, de que haya 3, 4, 5 títulos con ese distinto perfil al de blockbuster, de aparcar el cerebro, que tengan éxito y que sean rentables, y se irán pasando cada vez más gente a eso. Alguien tiene eso, que usar de ser de punta de lanza, vamos. Eso cada vez va a ser más complicado y te voy a decir por qué. Porque si yo tuviera ahora intereses económicos en este mundillo, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, probablemente si tú me propones, oye, Fran, tenemos la posibilidad de participar a base de crowdfunding, llámalo como quieras, de invertir nuestro dinero en un negocio. ¿En qué? ¿De qué se trata? Pues mira, vamos a hacer la nueva película de Star Wars, ¿vale? Ya sabemos que se está haciendo. Pero tú imagínate que no fuera el caso. Contaría sin duda con mi apoyo. O sea, ¿cuánto dinero tengo en el banco? Pues te doy tanto porque sé que va a tener muchas posibilidades de triunfar. Sobre todo si se hace de la manera que se hace hoy día, que ya hay prácticamente una industria, una maquinaria funcionando a favor de eso. Ahora, difícilmente vas a encontrar por mi parte el mismo apoyo si estamos hablando de una película de autor que sabemos que va a gustar a la mitad de la mitad de la mitad de la gente que va a ir a ver la otra. O sea, al final esto es dinero, esto es un negocio y uno de los grandes méritos de George Lucas cuando sacó Star Wars fue que envió masivamente a la gente al cine. Y desde aquel momento, el cine norteamericano se revigorizó de una manera que sin precedentes, hasta el punto de que hoy día ya forma parte ya del ambiente. Sabemos que cada año va a haber 5 o 6 blockbusters de grandísimo presupuesto por parte de cada una de las productoras, de Paramount, de Universal, de Warner Brothers, ¿me explico? O sea, difícilmente se va a poder salir de ese círculo vicioso desde dentro del cine. Eso va a ser muy complicado. Por muchas redes sociales que haya, por mucha sociedad de la información en la que vivamos, yo lo veo bastante complicado. De hecho, vamos, probablemente por eso el cine esté abocado a lo que está ahora mismo, a hacer superproducciones de este tipo que monopolizan las salas de cine y no dejan hueco para otro tipo de producciones, que se quedan siempre como algo minoritario, que va a haber muchísima menos gente y ya está. Si lo que quieres es estimular el cerebro de unos cuantos que se interesan por ciertas cosas, pues sabes que eso está limitado a un número de personas. Mientras que si lo que quieres es desconectar el cerebro de millones y millones en todo el mundo, y de paso, incluso de las personas más activamente cerebrales, pues te tienes que ir a un blockbuster, porque es la única manera. Ya, pero mira, sí. ahí interviene mucho el sentido del negocio. A ver, no nos vamos a equivocar, o no nos equivoquemos. Tanto el cine como la televisión es un negocio, y es un negocio audiovisual, pero es un negocio. Y lo que se busca, y lo busca todo el mundo, es, hombre, evidentemente el creador busca otras cosas, pero el que promueve los proyectos busca rentabilizar el dinero que invierte. En ese sentido, por muy buena que sea una serie y sea un exitazo, lo que te va a dejar de beneficio comparado con el éxito de una película, aunque inviertas un montón de dinero en ella, si tiene éxito, es ínfimo. Tú compara los beneficios que puede dar Breaking Bad o cualquiera de estas de prestigio o Juego de Tronos con lo que te da, por ejemplo, Vengadores. Y vale, inviertes muchísimo más, y con el presupuesto de Vengadores tienes para hacer un decenio de capítulos de Juego de Tronos. Y en ese sentido, el dinero que va a invertirse en el cine se invierte con cuidado, porque si tienes un fracaso tipo John Carter, es la bomba, ¿entiendes? Entonces, quizás la solución vaya porque en el cine no se arriesgue tanto presupuesto y se diga, bueno, es que ahora no hace falta gastarse 100 millones. Es que hay películas que se pueden hacer muy bien y pueden ser interesantes con 30 millones, y ya no es un asumir tanta pérdida. Cuando se deje de lado la idea de que una película para ganar mucho dinero tiene que ser una producción de 100 y pico millones, cambiarán las cosas. Antes no creo. Sí, pero por ejemplo, a ti te ha gustado mucho Drive, que no es una película cara. Yo creo que tiene que haber sido más o menos rentable. No estamos hablando de un gran éxito, estamos hablando de igual invertir 10 millones para que recaude 25 y ganas, pues tienes un beneficio de 3. Tienes una cierta ganancia en relación a lo que has invertido, o una notable ganancia en relación a una inversión muy pequeñita. Pero es que no hay películas de 10 millones de dólares en Estados Unidos que lleguen a tener relevancia ninguna. No tienen ni promoción, ni apoyo, ni nada. Y en cambio, a esta gente, yo creo que desde que Michael De Luca, que era el jefe de la New World, si no estoy equivocado, pagó El Señor de los Anillos y dio el cheque aquel de 300 y pico millones, la gente se ha tirado, los productores se han tirado por el riesgo enorme para el gran beneficio. Y ni siquiera todas las películas de gran presupuesto... Algunas han pegado una hostia de impresión. Sí, claro, estamos hablando de los 200 millones de Battleship. Estamos hablando de los 180 que ha costado la última de los Wachowski. Estamos hablando de John Carter de Marte. Estamos hablando de que películas como El Llanero Solitario, que viene de la factoría Disney con el equipo de Piratas del Caribe, se la pegó. Y es que se veía venir de lejos que El Llanero Solitario no tiene el tirón como para llevar a la gente al cine. Es decir, incluso la industria del cine se está fagocitando a sí misma, porque tampoco es capaz de ver la rentabilidad de lo pequeño si está bien hecho. Porque todo tiene un público y todo puede funcionar, pero claro, manteniéndose en una escala. En la televisión, en el fondo, lo que cuenta es tener una buena historia Hay mucha calidad, se hace muy bien, se actúa mejor, se dirige con precisión y el presupuesto está muy, muy controlado, pero es necesario para explicar la historia. Y en cambio, el cine se ha convertido en una especie de ruleta rusa donde cada bala es de 100 millones. Y eso es un problema para la industria del cine. No todo el mundo es... Y de tal forma, Albert, no cometas el error de dejarle a la audiencia el veredicto de la calidad sobre un producto. Porque ahí, bueno, has citado algunos ejemplos concretos que digo yo, es que si no se estrellaba eso, o sea, lo de Jupiter Ascending, eso se tenía que pegar el batacazo del siglo, ¿no? Sí, pero por nos razones... hemos equivocado con otras. Pero claro, es que hay... Yo mismo que no apostaba por Guardianes de la Galaxia y mira... Y que luego, no, pero quiero decir, Guardianes de la Galaxia medio ha funcionado bien, pero luego hay otras películas que tienen una calidad espectacular y sin embargo, pues se pegan la leche. Yo no sé dónde leí yo por ahí que Mad Max no está funcionando como debería, ¿no? La nueva, ¿no? La de Fury Road. Tengo entendido que Fury Road en España ha hecho 3,5 millones de euros, al menos hasta este fin de semana, que es una puñetera miseria. O sea, hubo un fin de semana, dos, que funcionó extraordinariamente bien, pero claro, dentro de un núcleo de gente que tiene nuestros gustos, no de todo el mundo. Y en cambio es una película que el boca a boca ha sido extraordinario, y intento convencer a todo el mundo de que vaya a verla, y vete a saber por qué son refractarios. En cambio repiten fácilmente con Vengadores 2, que también está muy bien, pero es quiero decir, pruébalo, si es que te va a gustar, y no se engancha. El público siempre es soberano. Pero lo que yo me refiero es que los mismos productores, si en su momento supieron rentabilizar la carrera de un Scorsese, que no fue un tío comercial hasta hace 4 días, digamos que han perdido esa costumbre de coger a alguien que simplemente tiene talento y hacerlo crecer dentro de la industria. Ahora es intentar conseguir alguien que te tire adelante una franquicia, alguien que te sepa dirigir una película de 150 millones de dólares... y que luego no le dejas ni hacer el cut. Es una cosa así como muy, muy salvaje. Vale, por eso abro otro melón. Por eso muchos productores a lo que apuestan es a la adaptación con dinero de productos, sobre todo del mundo de la literatura, que tienen una legión de seguidores. Los Juegos del Hambre, Insurgente, 50 sombras de Grey... Y muchos productos así los hemos visto y los vamos a seguir viendo porque es, como diría el protagonista de Terminator, dinero fácil. Dice, me da igual si me dice que no tienen calidad o me da igual el dinero que invierta, porque ya solo con la legión de incondicionales de este producto que van a ir al cine, voy a salvar el primer fin de semana, voy a retornar la inversión y posiblemente la duplique. Sí, y un salto mortal que tiene todo esto es que ya hay escritores que están fabricando bestsellers, sobre todo juveniles, adolescentes. Que yo he leído uno, que está muy bien, que se llama Endgame, que es la locura máxima, pero está fabricado para que hagas la película. No es un libro, es un guión. Claro, como todo, pues hará la burbuja y al final estallará. Por ejemplo, El corredor del laberinto, que como película no está mal del todo, no ha funcionado a los niveles que seguramente esperaban. Van a hacer una secuela, pero va a ser una cosa muy raspa. Es como todo. Los superhéroes, por ejemplo, tienen mucho tirón. La suerte es que el nivel medio de las películas es sumamente alto, se pueden ver, son buenas en general, pero a la que haya 2-3 batacazos muy importantes y no se responda a la expectativa, se habrá acabado e irán a otra cosa. Yo tengo, en mi caso particular, tengo un ejemplo que creo que es el que a mí me hace ver que el cine, por desgracia, en lo que es el cine de alto presupuesto, se pierde bastante. Habéis nombrado, no sé quién ha sido, Battleship, por ejemplo. Eso es una película que es de alto presupuesto, tal cual, pero en mi colección yo no la quiero. Me dices, menudo petardo, lo que me ha aburrido viendo Battleship. Y dices, anda, por favor, sin... Sí, pero fíjate, yo, por ejemplo, estuve deseando tener en la colección, no sé, Snowpiercer, yo qué sé, o La cabaña del bosque, o sea, o claro, Tucker y Dale contra el mal, películas que pasan desapercibidas. Quizá es lo que ha dicho Antonio también con Mad Max, que no sé, quizá es que somos unos pocos los locos que nos acercamos a ciertas cosas que igual los demás no ven tan buenas, no sé. No, y que luego a la hora de repartir el presupuesto y conceder proyectos, hay proyectos que yo personalmente siempre me termino sorprendiendo, que luego no quiere decir que vayan a tener éxito o no, pero que cuando los ves te dices, ¿no? Por ejemplo, te dicen el hombre hormiga. No lo ves. Yo por lo menos no lo veo. Pixel. Pues puede ser un peliculón, pero así de entrada el concepto es como es. O te ponen un San Andreas y dices, esto es una colección de dinero metido en efectos especiales y poco más. Y luego igual te sorprendes, ¿tienen éxito o no? Pero sí que hay apuestas por productos un tanto extraños que se salen un poco de todo. Al final, claro, de lo que se trata es que a todo el mundo le gusta el bocata de jamón, ¿vale? Y a muy poca gente le gustan los salmonetes con al lomo de cordero o el gazpacho de crustáceos, ¿vale? O sea, aquí al final de lo que se trata es de que sí, de que hay muchas joyas, se podrían hacer cosas muchísimo mejores, pero si tú quieres que todo el mundo coma y que nadie se queje, un bocata de jamón vas a triunfar. Y al final de lo que se trata es de esto, de que en el cine lo que se intenta desde hace ya 20 años, o por no decir 30, es cocinar bocatas de jamón a mansalva, de forma masiva, porque sabes que vas a vender mucho más que si te pones a hacer bacalao en salsa verde. Es que es así. Vale, y si el bocadillo lo haces pequeño y pones tres rondas de chorizo en vez de cuatro, mejor. Claro, claro, y si hay bocadillos que están muy bien. Claro, nosotros. nos gusta a todos nosotros, pero hay muchísima gente, yo me estoy acordando de amigos, de mi familia, de personas que conozco, que ni de coña se van a comer ninguno de estos platos que estamos hablando. Pues con el cine pasa exactamente igual. ¿Tú quieres que mucha gente vaya al cine, incluso gente a la que no le guste el cine, bocata de jamón? Ya, pero... Dar hamburguesa de carne de Kobe. En nuestra época, el bocata de jamón era Indiana Jones. Y en la época actual, el bocata de jamón es Guardianes de la Galaxia. El problema, creo yo, es que solo se fabrican o los bocatas de jamón, que pueden estar muy bien y ser muy memorables, o te vas a los restaurantes de cinco tenedores, y por en medio se ha perdido lo que se llama la clase media. Y es curioso que fin de en esta temporada se está dando mucho. Entra un blockbuster que pega y pega una barbaridad, y a la semana siguiente nadie ha retenido el concepto de ir al cine a ver qué hay. La semana pasada vi, yo qué sé, A todo gas 7, me lo pasé muy bien. Esta de fin de semana, a ver si nos acercamos a ver qué hay. Eso no funciona ya, ¿eh? O sea, hay semanas de taquillazo y semanas de desierto en los cines. Tremendo. Yo es que tengo apuntadas en mi agenda las películas a las que voy a ir, pero con meses de antelación, ¿eh? O sea, de hecho, fíjate, te voy a hacer un ejemplo. Yo hasta el día 10 de julio no voy al cine. ¿Por qué? Porque estrenan Terminator Genesis y no es que vaya con unas ganas locas, pero ya es el estreno que tengo previsto. El 24 iré a ver Ant-Man y ya está. Y ya me tengo que ir a agosto, donde hay algunos títulos más, pero vamos. Quiero decir, en julio ya tengo mis dos sesiones en el cine ya programadas para un fin de semana específico. ¿Tengo una gana loca de ir? No. Pero esas pelis las tengo que ver sí o sí. Eso de vamos a ir al cine a pasárnoslo bien, a ver qué echan y vas al tuntún. Eso se ha perdido, pero también es que no estamos en la época para ir al cine a ver qué mierda te cuentan, así que son 10 euros aquí en Madrid, Ana. Que... Ya, pero eso lo hace también mucho la publicidad, porque dices, tienes en mente las películas que se van a estrenar, las que has dicho tú, pero también tienes Spectra, tienes Star Wars, son títulos que te los venden desde el principio y que tú los esperas, y como dices tú, vas a ir a tiro fijo y a pocas películas, pues ya las tienes puestas. Bueno, yo por ejemplo hablo por experiencia personal. Yo no contaba con ir a ver Jurassic World, pero como teníamos al niño fuera de casa en las colonias haciendo el animal por ahí, pues dije, pues nos vamos al cine, aprovechamos el día, hacemos esto, y acabé viendo Jurassic World. Pero la mayor parte de la gente funciona con lo que le decís vosotros. Dices, yo quiero ver esto, esto, esto, esto. Y lo demás, lamentablemente, pues hemos cogido la costumbre de decir... ya vendrá el tío de América y nos suministrará. Que también es un ligero problemilla. Yo no lo encuentro que vaya a ser el apocalipsis que acabe con el cine. Pero, no sé, el hábito, la costumbre, el ritual de ir al cine también, yo es que lo aprecio mucho. A mí me gusta, de por sí. En cambio, en estos últimos años eso se ha perdido. Sí, sí, sobre todo por eso, porque sabes que vas al cine a comer bocata. De todas formas, sobre este tema, y ya vamos cambiando aquí de un tema para otro, por ejemplo, hay muchos oyentes que nos han hablado sobre este tema, pero bueno, yo tengo aquí a Rodrigo Madera, le pongo un poco como portavoz de todos los que nos han dicho que hablemos sobre los trailers, porque él dice, sería interesante tocar el tema de los trailers y las campañas publicitarias de una película, que a veces puede ir de engañar al espectador o directamente spoilear casi toda la película con tanto avance. En este sentido, nos metemos ya, si queréis, ya que hemos dejado un poquito aparcada la televisión y ya llevamos unos cuantos minutos hablando sobre el cine, es verdad que últimamente está el tema de los trailers que madre mía, hijo mío. Lo digo porque verdaderamente hay trailers que ya has visto la peli. Es que ves la peli resumida en el tráiler. Se acabaron esos trailers. Yo, antes de haber citado Interestelar, yo fui al cine sin tener ni idea de qué me iba a encontrar. Sabía que iba del espacio y tal. Más o menos en los últimos trailers ya se contaba un poquito más, pero no se sabía mucho, ¿no? Pero es que ahora ya casi has visto la película entera. Yo admito que yo no... por ejemplo, de Mad Max hubo 400 trailers, pero todo era videoclip, todo era espectáculo, pero de la historia esta de las vírgenes y todo eso no tenías ni idea, ¿no? O sea, con lo cual hay productos y productos, no vamos a decir que todo sea así. Pero ¿qué pensáis sobre esa tendencia, ¿no?, de los trailers de... que nos comenta aquí el oyente y que han sido varios, de que, en fin, que spoilean quizá en exceso? Hombre, yo aprecio un buen tráiler porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que te vendan el producto. Pero también es verdad que una vez estás en el cine, ciertos tráilers lo que hacen es cabrearte muchísimo. El ejemplo que has puesto tú de Mad Max, los tráilers... que han habido muchos con imágenes muy impactantes y tal, cuando ves la peli te das cuenta de que llegan al minuto 35. Y entonces tienes esa sensación que la tuve yo en mi cabeza de decir, creo que lo he visto casi todo, o sea que queda una hora y media de película para descubrir. Y esto da una liberación. Pero claro, estamos en lo de siempre. ¿Hasta qué punto los ejecutivos son los que están ahí encima del montador y le dicen, mete esto que mola, y venderemos pues un millón de entradas más? Yo creo que en el tema de los trailers lo primero que interviene es el control que tiene el director y el plan que tiene el director con el productor. A ver, te pongo un ejemplo en Star Wars. Star Wars, el episodio 7, el despertar de la fuerza, hay un plan para mover al aficionado a que esté ansioso, para darle unas muestras de lo que va a ver la película, para que sepa que va a recuperar el estilo clásico y el espíritu de siempre, pero está montado para que no te cuente nada y para que no te estropee nada. Y de hecho, el mismo montaje del tráiler está pensado para despistar un poco. Esa es una orientación. Hay otras orientaciones que son la de poner un anuncio sin más de la película, que eso yo muchas veces lo agradezco porque te quitan las ganas. Dice, bueno, ya sé que a esta película no voy a ir, porque hay películas que es que te cuentan prácticamente todo, sobre todo si son del tipo de comedia ligera o de cinta pues un poquito más, digamos, pues dos tontos muy tontos o ese tipo de cosas. No, ahí prácticamente en el tráiler te cuentan la película, te estropea a veces incluso algún gag de los que vas a ver y punto. Para mí el tráiler es todo un arte, y si se hace bien tú puedes montar escenas espectaculares de una forma que luego el espectador no va a reconocer en la película, y creo que ese es el camino, ¿no? Es decir, vamos a trabajar un tráiler. En ese sentido, Mad Max creo que es el ejemplo prototípico y un poco lo que no se ha estado haciendo hasta ahora. Te pongo una música impactante, te hago una sincronicidad de la música con lo que ves en pantalla. Lo que ves en pantalla es espectacular dentro de la película, pero no te cuento de qué va la película, ni siquiera te pongo las escenas en la película como las has visto en el tráiler para que no digas, me ha hecho un spoiler o sé qué va a pasar, ¿no? Y si tú haces un poco repaso, los planos que hay en el tráiler luego no los ves en la película y no te estropea nada. Yo creo que por lo menos para lo que son películas de acción, el camino es ese. A mí me da la sensación que es que ya los trailers como que ya dejan caer los brazos, ¿no? Si al fin y al cabo, si no nos lo spoilean en el tráiler, lo va a spoilear el director de turno en Twitter, y si no, se va a filtrar no sé qué en Facebook o lo va a poner en su web y tal. Es un poco eso, ¿no? han perdido quizás las ganas de hacer un buen tráiler, porque al fin y al cabo, si no te lo están mostrando de forma oficial en el tráiler, la gente se está enterando por otros lados. Entonces, yo creo que si llega la hora de hacer un tráiler, dices, mira, pues voy a intentar ofrecer lo que a mí me parece que es interesante, lo que la película te va a ofrecer, porque si al fin y al cabo no lo hago yo, pues va a venir otro y a lo mejor lo va a hacer de una manera más manipulada. Entonces, yo creo que sí que habría que empezar un poco a recortar los tráilers, a no meter a no hacer tanto avance, pero por otro lado, intentar que no se filtren imágenes, que no llegue a la opinión pública por otra vía la información de la película. Eso, ya, pero... ahora es muy difícil, ¿eh? Ahora, fíjate que, por ejemplo, en Star Wars, en la producción tenían que montar carpas y llevar a los actores con paraguas porque había drones de periodistas aficionados y profesionales sobrevolando el set de rodaje. O sea, ahora mantener el secreto es muy complicado. Me parece más preocupante las campañas virales que se hacen a propósito de películas y quizás un poco lo que ocurre con esas campañas virales, ¿no? Que en algunos casos no me parecen ni decentes. No obstante, la forma de picar a la gente con un proyecto yo creo que es más acertada si no das datos que si los das. Yo recuerdo, por ejemplo, en su momento la campaña que hicieron con Independence Day, que estaban todo el día con ID4, te creaba una necesidad casi de saber qué era, que eso redunda muy bien en la publicidad. Y publicidades de ese tipo con tiempo no son tan caras. De todas formas, vamos a ver, sobre el particular este de los trailers que cuentan demasiado, hace muy poquito, en los tiempos en los que estamos grabando estas palabras, se hablaba, se ha estrenado el tráiler de... Bueno, le han titulado... Marte, Misión Rescate o algo así. Ahora mismo no recuerdo muy bien el título de la nueva película de Ridley Scott, The Martian, en versión original. Yo estoy leyéndome la novela de Andy Weir, El Marciano. Macho, yo la versión que tengo del libro son 300 y poco páginas, 310 me parece. Bueno, pues en el tráiler han llegado fácil hasta la página 270. No se estoy engañando, ¿eh? Han contado la historia entera, menos el final de la novela lo han contado todo. Quiero decir, no lo han contado todo exactamente, pero básicamente han hecho un resumen tan amplio que hay páginas que a mí, leyendo la novela, me han reventado. O sea, realmente cuando he empezado luego a leer, he dicho, mira, igual que en el tráiler, y me he cabreado porque estaba justo enfrascado en la novela y oye, pues que unas personas tomaran una decisión y que en el tráiler viera que ya la estaban tomando, a mí me parece una traición. Menos mal que, por ejemplo, en este caso Ridley Scott, creo que no va a hacer como con Prometheus, que ¿cuántos trailers fueron? ¿12 o 10.000? Fueron un huevo. Bueno, ahí tampoco contaba tanto porque era también todo muy imagen y sonido, pero bueno, en los últimos ya empezaron a contar demasiado. Pero macho, lo de Misión a Marte o no sé qué, lo del marciano, Misión de marcha. Misión Rescate. Yo he visto el vídeo, también estoy leyendo el libro y estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es que digo, pero joder, o sea, no contéis tanto. Yo prefiero, pues eso, imágenes sueltas, que yo me monte mi película, aunque luego vaya al cine y me monte y resulte que la película es diferente, ¿no? Pero que yo me monte mi película, ¿vale? O sea, que crea que vaya a ver una cosa y si coincide, estupendo, y si no, pues mira, me sorprende la película o no. Pero es que Ridley Scott ya nos lo ha contado todo, por lo menos en este caso concreto. Luego, hombre, lo que tampoco quiero es que me engañen, ¿no? O sea, no, antes habéis citado Drive. Joder, pues Drive tenía un tráiler que parecía Fast and the Furious, ¿eh? Pero parecía una peli de persecuciones aquí, con un mogollón de acción, disparos y de todo. O sea, parecía... Vamos, si no estaba Vin Diesel y Paul Walker, era de casualidad. Y luego ibas a ver la película y decías, ¿qué es esto? Si esto no tiene nada que ver con aquello, ¿no? O sea, que en muchas ocasiones sí es verdad que a lo mejor se dan cuenta de que el público objetivo de esa película no va a ser tan mayoritario y lo que hacen es tomarle el pelo al público para que vayan otras personas a verlas, aunque luego pues se lleven un chasco. Son diferentes recursos. Yo estoy de acuerdo contigo, coronel, en que lo de hacer un buen tráiler es un arte. Y ahí, yo como director, yo si soy el director de la película, aunque a lo mejor el tráiler ya caiga en otras manos, yo estaría dispuesto a encabronarme con quien hiciera falta para que determinados trailers no contaran tanto. A mí me fastidiaría mucho, ¿no? Y yo creo que también el director debería tener mano, ¿no?, a la hora de que se va a informar al espectador o posible o potencial espectador sobre lo que se cuenta en el tráiler que luego veremos en la pantalla. Es que me parece de una traición absoluta. Lo de esto de la peli esta del marciano, a mí me ha enfadado mogollón. No, estoy encabronado. Pero fíjate que antes, o sea, es que ha cambiado un poco el lenguaje narrativo de algunos trailers. Porque antes, por ejemplo, si tú te acuerdas, era un fundido a negro, un lema, ¿no? Una generación se aproxima. Y veías, tres segundos, otro fundido a negro, una frase, tal. Era todo como medio enigmático, medio insinuado y no te hacía una idea. Pero es que lo del marciano te habla del rescate, sale el accidente, sale la tormenta, sale el tío grabando el vídeo, salen trozos de diálogo larguísimos. O sea, te hace una mini película. Yo es que creo que deberían ser un poquito más elegantes, ¿verdad?, con los trailers. Es el hecho de... Yo, por ejemplo, intento evitarlos, aunque a veces me hago trampilla a mí mismo y, por ejemplo, el de Star Wars, pues no pude evitarlo, eran demasiadas las ganas, ¿no? Y me acuerdo que grabamos en la guarida sobre el tema del tráiler de Batman vs Superman este y lo tuve que ver pues un minuto antes porque no lo había visto. Pero es que fastidia mucho, te fastidian a lo mejor tramas principales de la película. Ya, pero el de Batman vs Superman, el último, por ejemplo, casi pecó de lo último. O sea, dio muy poco hype, mostró muy poquito. Sí, la verdad. Pero yo por ejemplo, soy de la idea de que creo que es mejor que te enseñen, y bueno, aquí estamos coincidiendo todos, que te enseñen el producto, te dejen darle un lametón, te dejen con el buen sabor en la boca y que te apetezca comer más, ¿no? Que no te metan el bocadillo ahí empujones y digan, madre mía, si ya no puedo ni respirar. Es el hecho. Yo, por ejemplo, he leído varios comentarios del tráiler de Terminator Genesis, ya que la ha nombrado antes Antonio, que por lo visto debe reventar la película entera. Yo ni me quiero acercar al tráiler, no sé, porque vaya, por lo visto debe contar todo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, soy de los que procuran no ver trailers nunca, por la misma razón, porque ya no solo el tráiler, como bien ha dicho Kurtz, es un arte, un buen tráiler es un arte, y de hecho lo que está pasando ahora mismo con Star Wars a mí me parece soberbio. O sea, que una película que tiene ya un futurible éxito más que augurado y en el que prácticamente se sabe que todo es un gran producto de consumo, pero sí lo están haciendo muy bien porque están soltando unas cuantas perlitas, pero te aseguro que no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar en la película. Nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, sobre todo viendo los trailers, ¿me explico? Perdón. Y sin embargo, hasta ahora hemos visto teasers. Yo me refiero al hecho de que hasta qué punto el creador de la película o los productores de la película tienen control sobre los trailers, porque los trailers también están en manos de las productoras, y esto no es, al final de lo que se trata es que esto es una herramienta de mercadotecnia. O sea, al final de lo que se trata es de que vaya el máximo número de gente al cine. Hay películas que son una auténtica mierda y te hacen un tráiler en el que te intentan sacar, en el que de hecho te sacan los mejores gags de la película, los mejores momentos, porque saben que no tienen de dónde sacar. Cuando los tráilers van en torno a una película que es un buen producto, pues se puede permitir a lo mejor el lujo de crearte una cierta un cierto hype, de mantenerte la incógnita, ¿no? Pero yo te digo, yo te digo que con Star Wars vamos a saber la premisa antes de Navidad, es seguro. Sí, sí. No te quepa la menor. Pero poquito, ¿eh? No. Hombre, que no hagan como Ridley Scott o como la productora de Marte Mission Rescate, pero desde luego sabremos por dónde van los tiros, sabremos quién es el bueno, el mal, y ya nos... No te creas, espérate un tráiler del tipo al que en su día se hizo para Star Trek primera, sí, una cosa así, para el reboot de Star Trek, una cosa así. Bueno, de cualquier forma ya lo iremos viendo. A ver, Raúl, por ahí te veo muy callado. Bueno, es que el tema de los trailers no es muy fuerte, la verdad, porque yo hago como Luis, intento evitarlos, salvo que tenga que prepararme el podcast o cosas así, porque la verdad es que sí, dan mucha pereza luego ir a ver una película, sobre todo en esas películas que estás entre que sí y que no, porque muchas veces ya ves el tráiler y te quita las ganas porque te estás dando cuenta de eso, de que ya te está dando demasiada información, ¿no? A mí me gustaban los trailers de los años 80 con ese sentido de la maravilla que parece que ibas a ver una película muy espectacular y tal, pero no sabías nada del argumento. Con las voces en off, también contaban mogollón, ¿eh? Que te lo digo, claro, si, claro. Hay algunos episodios, o sea, primero que ahora eso ya no se lleva, ¿no? Eso de este grupo de amigos está a punto de ver una... Y te contaban mogollón, ¿eh? No te creas tú que... De todas formas, una cosa sí os voy a decir. ¿Cómo lo hacéis para no interesaros por los trailers? O sea, yo que además estoy con las redes sociales y demás, o sea, no soy capaz de no ver el trailer de Batman v Superman, porque es que al final lo tengo que ver. No me puedo resistir. Entonces, ¿cómo lo hacéis para manteneros al margen? Pues no, hombre, tener poco tiempo libre ayuda. Pero luego, pues no lo sé, pues simplemente si tú estás, si ya te han vendido la película, si sabes que vas a ir a ver la película, pues entonces ¿por qué ver el tráiler, no? Yo el tráiler a veces lo utilizo como medida de selección, antes de tomar la decisión de si me va a interesar o cuando desconozco por completo el producto, pero no sé, yo no lo veo necesario hoy en día ver el tráiler para formarte una opinión sobre la película que quieres ver, si te va a gustar o no. Si no es para formarte una opinión, es que es irresistible, es que lo tienes que acabar viendo, o sea, quiero decir, si es un producto que tienes ganas de ver, ¿cómo no vas a ver el trailer? No sé, es que estáis hechos de otra pasta, ¿eh? Yo aguanto, la verdad que yo lo aguanto, sí. Sí, yo la mayor parte de las veces también. Y aparte que no ocurre como antes, que antes los trailers funcionaban mucho en un mundo en el que la gente no tenía acceso a lo que realmente iba a ser la película. Hoy día no, hoy día ya sabemos, tenemos muchísima información de la película que van a estrenar, incluso ya sabemos cuál vamos a ver. Tú me has dicho antes que tienes apuntado cuáles son las películas que quieres ver este año, o sea que en ese sentido tú no eres público de trailers, o sea, no. O mejor dicho, eres público de trailers, pero porque los vas a ver, porque quieres verlos y tal, pero porque tú ya sabes el tráiler de lo que va, sabes qué película vas a ver. Antes no era lo mismo, antes muchas veces no se sabía. Imaginaros cuando estrenaron E.T. en el año 82, los tráilers de E.T., de acuerdo, el extraterrestre, imagínate cómo eran, ¿no? Y la gente que no tenía ni idea de lo que iba a ver en el cine, pues ahí sí funcionaba, ¿no? Porque no sabías muy bien. Y no había mucha gente apuntándose, yo voy a ver E.T. seguro, sí, ¿no? Y claro, y me lo he preparado para el podcast. No, en aquella época eso no existía. Esa era la época en la que el tráiler funcionaba de manera enigmática para todo el mundo. Hoy día es diferente. Hoy solamente funciona de manera enigmática para algunos o para decirle al público al que va destinado, oye, no te puedes perder esta. Yo a mí, como el spoiler, no me ha importado nunca ni hacerlo ni que me lo hagan, y en ese sentido sé que soy muy especial. A mí me da igual tráiler, leer la entrevista, leer una copia de guión, me da absolutamente igual, porque luego cuando entro en la sala nada de eso me condiciona. Sin embargo, sí que reconozco, y ha salido el tema del Terminator Genesis, el tráiler, que hay decisiones que no se terminan de entender, ¿no? Porque en ese tráiler aparecen incluso descubiertas las sorpresas que le vas a dar al espectador. Eso creo que como creador te lo tendrías que guardar, ¿no? Si un determinado personaje, por no dar más datos, va a pasar por humano y es un personaje artificial, no lo muestres en el tráiler. Hay otras escenas que no son esas, ¿no? ¿Y eso no pasa en el tráiler de Star Wars cuando aparece Han Solo y Chewbacca? Pregunto. No, porque todo el mundo espera que lo vea y sabe que lo van a ver. O sea, tú no puedes es contextualizar esa escena, y entonces, como no la puedes contextualizar, no destruyes nada. Es decir, bueno, sí, tienes razón. En Terminator ya te han colocado las casillas muy definidamente. En Star Wars no, ahí sí que te doy la razón. En Terminator entiendo que digas, como va a salir Schwarzenegger, voy a poner a Schwarzenegger para que la gente vea qué aspecto tiene, vale. Pero no me cuentes esto la historia, es que, por no dar detalles, pero te la cuenta todo, pero es que además... Es que si va a haber un traidor, da la impresión, claro, de que te desvelan quién es el traidor, ¿no? Desde el principio. Sí, pero sí, incluso sale él enfrentándose a la versión... de Terminator, sí, sí, joven, es como... Eso sí que podría haber sido un sorpresón para la película. Ahora ya no lo es, ahora ya estás esperando a ver cuándo ocurra. Es que no sé si se están guardando algún cartucho pues para la película, gordo, francamente. Porque los que ponen son gordos ya. De hecho, una de las pruebas de que el fenómeno del tráiler como tal ya no es tan novedoso ni va a funcionar exactamente igual, por lo menos en mi caso personal, me ha pasado con Terminator. He visto el tráiler y he dicho, bueno, menudo... menuda porquería, o sea, esto es más de lo mismo, esto no me va a gustar, tal, ¿no? Y sin embargo, luego he visto una entrevista por ahí a James Cameron, que por supuesto, estoy convencido de que le han untado manteca para que el tío diga cosas buenas de la película, ¿no? Pero una pequeña entrevista que hay por ahí por internet en la que James Cameron dice: esta es la auténtica tercera parte de Terminator. Para mí es la auténtica, ¿vale? Pues ahí sí que ya has conseguido que yo tenga interés por ver la película, mientras que, con el tráiler, que prácticamente me lo ha desvelado todo, absolutamente todo, pues no tenía mucho interés. A mí me gustan más cuando salen en los pósters de la película los premios. Eso es lo que a mí me llama. Cuando veo ahí la hojita de Cannes y premio no sé qué, ¡buah! Yo voy de cabeza a ver esa película. Y ya cuando encima ni siquiera ponen los premios sino las nominaciones. ¡Nominada a 8 Oscars! Es como decir, no se llevó ninguna. Entonces... Sí, es como en los libros que siempre sí. Sale una frase de otro escritor diciendo: el mejor libro de terror que leerás esta década. Sí, claro, bueno, dices, pues vamos a ver. Ahí es donde me ganan a mí. De los productores de... Eso no. Del otro... Y ya cuando te promocionan con el actor, del actor tres veces ganador del Oscar, igual es la peor película de toda su carrera. Bueno, mirad, el récord de vender... El récord en esto es una película que se llama Atrocios, que es española. Es un 0, no sé cuántos en IMDb, si no estoy equivocado. O sea, no llega ni al 1, según me han dicho. No, es que lo acabo de grabar esta tarde. Pero en su promoción pone que se estrenó en el Festival de Sitges, que ya significa que sale con las palmeritas, ¿eh? Eso y todo el rollo. O sea, no os fiéis nunca de estas cosas, amigos. Bueno, Atrocious en IMDb, en estos momentos en los que estamos hablando, tiene un 5,1, ¿eh? ¿5,1? Ha subido. Pues entonces mi fuente me ha engañado. Pero bueno, da igual. El que no tiene criterio soy yo. Pero ¿la habéis visto? Porque yo he visto un rato de eso, ¿eh? No, yo soy muy amigo del cine de terror de serie B, la conozco, vi alguna imagen y dije, esta la parco, esta no me atrevo. Yo he visto 2 minutos. Tietela. Pero bueno. Joder, pues con las cosas que ves tú, si has podido solo con 2 minutos, esto tiene que ser. No, me he tirado una semana viendo mierda, pero te lo digo en serio. He intentado ver Atrocios un ratico antes de conectar y. Pero bueno. Apoyando el cine español aquí desde la órbita de Endor, sí, señor. Esa y el cosmonauta también, apoyándola. Pues ya has conseguido, tú ya has conseguido que tenga ganas de verlas, las dos, y seguramente el tráiler no lo hubieran hecho ni de coña. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es ampliar las cosas, la lista de cosas para hacer. Antes se decía, hay que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, y ahora hay que financiar una película con crowdfunding, ¿no? Un tema interesante, pero vamos a hacer una pausita y luego volveremos con muchos otros temas y otros muchos debates aquí en la órbita de Endor. No os vamos a poner ningún tráiler durante la pausa porque no queremos contaros ni reventaros la trama de ninguna película. Volvemos enseguida. We'll be right back. seguimos aquí en la órbita de Endor. Tenemos por aquí todavía de momento, aunque luego en otros bloques vendrán más compañeros, tenemos a Luis Martínez Valles, tenemos a Albert PR17, tenemos a Raúl Martín, tenemos a Fran Prados y tenemos al Coronel Kurz. Y aprovechando que todos somos fans de Star Wars y que tenemos al Coronel Kurz, vamos a responder o vamos a elegir el tema que nos propone Óscar Ruiz, que dice: si de vosotros dependiese, ¿qué arreglaríais el desastre de los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars? Marco temporal, guión, personajes, estética. Me gustaría hacer una campaña para un juego de rol y vosotros sois los mejores, dice. ¿Cómo hubierais hecho vosotros esos episodios? Bien. Coronel Kurz, ¿quieres empezar tú o vamos o te dejamos para el final? ¿Te dejamos para el final o empiezas tú? Déjame para el final. Bueno, yo os propongo ese ejercicio porque a mí me parece que es interesante. Si nos olvidamos de que ha habido un episodio 1, 2 y 3... y teniendo solamente la trilogía clásica como referencia, imaginado otra vez que volvemos a esos tiempos en los que solamente teníamos esos episodios, ¿cómo plantearíamos el episodio 1, 2 y 3 cada uno? Bien, Fran Prados, tú, así, haznos una premisa de las películas, de esas tres películas que ya has hecho, que ya estás a punto de estrenar, y cuéntanos un poco de qué van. Jo, macho, la verdad es que me pillas un poco. Claro, es que estamos hablando de que no podemos hablar de Jar Jar Binks, ¿vale? No podemos hablar de él. O sea, yo de hecho te iba a decir, me he creado un personaje súper gracioso, muy cómico, muy divertido, que estoy seguro de que va a ser la bomba. Vamos, ya te digo, se llama Jar Jar. Fran, el oyente nos lo dice en serio, ¿eh? Bueno, pues si no lo dice en serio, pues mira, para mí es muy fácil, ¿eh? Yo quitaría cosas de las tres películas. Ahora, si quieres que me imagine una nueva trilogía partiendo de la nada, joder, macho, me lo pones muy complicado porque son muchos los inputs que tengo. Tengo los libros estos que había anteriores a las películas, ¿de acuerdo? Que eran 9 libros y había una continuación de la saga. Vamos, por supuesto, ni se me hubiera ocurrido empezar por el episodio 1. O sea, el concepto de la precuela ya a mí me deja con los pies colgando. O sea, si estamos hablando de hacer una precuela, pues posiblemente hubiera hecho algo muy parecido a lo que se ha hecho, pero hubiera eliminado muchísimas cosas que han aparecido. Pero vamos a ver, ya la trilogía clásica ya tenía los episodios 4, 5 y 6 puestos en los créditos. O sea que, aunque en el primer episodio, bueno, el episodio que luego fue el cuarto, cuando se estrenó no ponía episodio 4, Una nueva esperanza, pero luego ya se incorporó mucho antes de que el episodio 1, 2 y 3 se pusieran en marcha. De todas formas, si queréis, yo es que siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Yo jugaba mucho a los juegos de rol, había ya bastante información que luego sí se ha trasladado a las películas, porque, en fin, se supone que Anakin y Obi-Wan sí que se enfrentaban en un mundo volcánico y Anakin pues sufría muchos daños debido a este tema. Eso ya se sabía, todos estábamos esperando ese combate en la lava, digámoslo así. Y de algún modo yo siempre he pensado que los protagonistas indiscutibles de la trama tendrían que ser, por fuerza, Obi-Wan, Anakin y la madre de Luke y de Leia, ¿no? De algún modo yo siempre había visto una especie de tío protagonista. Yo hubiera metido más protagonistas. Lo que yo no hubiera hecho es centrarlo todo en Darth Vader, porque por mucho que George Lucas luego nos venda la película de que esta es la historia de Darth Vader, tú ves el episodio 4, 5 y 6 y Darth Vader es protagonista en algunos momentos, pero no siempre, ¿vale? O sea, el centrarlo todo en Anakin para mí es un error. Hubiera hecho una peli de un grupo de amigos, otra vez, con un Obi-Wan y un Anakin que fueran lo más carismáticos posibles. Desde luego yo no hubiera hecho, al igual que en la trilogía original pasan años, pero no tantos, yo no hubiera contado tanto margen de años, por decirlo así. No pondría un Anakin niño para luego haberle hecho un Mos Eisley ni nada por el estilo. Hubiera contado una historia de en torno a 4 o 5 años y ya está. Y ya hubiera presentado a un Anakin mayor, digámoslo así, o sea, mayor de edad y que sea un aventurero y todo este asunto. Por alguna razón, yo siempre me había imaginado a Anakin moreno y me había imaginado siempre, siempre, siempre a la madre, a la que, bueno, ahora ya la podemos llamar Padme, ¿no? Rubia. Pero siempre, de siempre yo me había imaginado a Padme rubia y a Anakin moreno, que creo que le hubiera dado una presencia muchísimo más potente, ¿no? Yo hubiera mantenido ese estatus. Y luego sí es verdad que hubiera hecho muchísimas aventuritas. Incluso en lugar de que Anakin vea a Padme y ya se enamore instantáneamente, siendo un niño que no todavía no se le ha puesto tiesa y ya está ahí todo enamorado, pues yo hubiera hecho que, al igual que también ocurre entre Leia y Han, pues el amor no hubiera llegado de repente, sino que hubiera sido la fuerza del roce y de unas cuantas situaciones así dramáticas de acción que les hubiera unido. Es decir, que no fuera una cosa tan evidente ya desde el principio, incluso que se llevaran mal, aunque eso ya se ha visto muchas veces, pero siempre funciona, ¿no? Eso de me llevo mal contigo y tal. No sé, casi una cosa como que, o sea, accidental, ¿no? Algo tipo el rollo este de Matt Martigan en Willow, ¿no? Que se queda pillada por la otra, pero luego al final sí que acaba funcionando, ¿no? No sé, algo más accidental. Y desde luego no hubiera, no sé, a lo mejor yo los clones me los hubiera saltado, pero sí que hubiera puesto, sin ningún lugar a dudas, un padre para Anakin, un padre que él perdiera, nada de tonterías así en este plan, todo el rollo de la esclavitud y demás me lo quitaba. No sé, mucho más sencillo. Realmente, al complicarse tanto la vida intentando contar una historia de una especie de Jesucristo de la fuerza o algo por el estilo, hubiera ido en otra línea. Mucho más básica, mucho más próxima, sobre todo mucho más próxima a los episodios principales. Y hubiera usado la misma tecnología. O sea, realmente esa tecnología cuadradota, llena de polvo, de óxido y demás. O sea, no hubiera habido tanta distancia entre lo estilizado, lo limpio y lo puro, con toda la guarrería, ¿no?, que veíamos en la trilogía clásica. Hubiera mantenido esa estética. Pero estos hubieran sido mis tres episodios principales. Luego ya, pues, obviamente, a partir de finales de del primer episodio, durante todo el segundo episodio, Anakin se hubiera convertido en un discípulo de la fuerza, y en el tercer episodio él, pues, se hubiera ido volviendo hacia el mal, por decirlo de algún modo, pero bueno, de un modo mucho más progresivo y no tan, no sé. Sí, sí, no sí, tan sí, precipitado. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, yo es que, eso, a ver, en el fondo has contado una historia muy parecida a la que se ha contado en la trilogía original, perdón, en la primera trilogía, o mejor dicho, en la nueva trilogía, ¿no? Y de hecho, probablemente yo hubiera pensado en algo muy parecido, ¿no? En el sentido de que, sobre todo, la parte en la que hubiera a lo mejor ahondado más en esa amistad entre Obi-Wan y Anakin, me hubiera quitado todo este circo de marionetas que aparecen. Coincido contigo en que hubiera sido un gran acierto lo de poner naves envejecidas también, porque bueno, aunque se intentaba, digamos, relatar una historia en un momento en el que económicamente todo era abollante, todo era brillante, todo era tecnología, digamos que era como la culminación de una civilización en un momento, pero bueno, también tiene que haber naves viejas, también tiene que haber cosas de segunda mano. O sea, que eso le hubiera dado un poco más de verosimilitud. Pero si tuviera que incidir en algo, yo pienso en eso mismo que has dicho tú. Coger y a lo mejor dejar para una tercera película, en vez de conseguir... Es que la tercera película, bajo mi punto de vista, no ha sido todo lo oscura que debería haber sido. Porque puestos a hablar, porque es gratis, pues yo probablemente hubiera dejado a esta persona, a este Sith que hubiera intentado manipular a Anakin, pues no me hubiera ido directamente al presidente de la República. Directamente me hubiera ido a un maestro Jedi que hubiera estado entrenando y que podría haber sido perfectamente amigo íntimo, no solamente de Anakin, sino también de Obi-Wan, pero que desde el principio hubiera estado entretejiendo este futuro tenebroso que se iba a acercar, ¿no? El argumento de las tres películas para mí es completamente acertado. O sea, esto de la amenaza fantasma y de cómo alguien en la sombra está manipulándolo todo, a mí me parece genial. Pero a mí me hubiera gustado más un tercer episodio, sobre todo el tercero. Porque claro, el segundo episodio en el que se enamoran Anakin y la madre de Luke y de Leia, pues evidentemente tenía que ocurrir, ¿no? Pero no lo hubiera puesto tan pomposo. Simplemente no hubiera permitido que se hubieran ido a un paraíso a enamorarse, como ocurre en la película, y hubiera rememorado estos momentos de sonrisas y lágrimas, sino que hubiera sido realmente un amor imposible, pero que yo lo hubiera palpado de verdad, ¿no? O sea, que se viera que realmente están metidos en otras historias, en otras aventuras, y que hubiera sido más patente. Y sobre todo, el tercer episodio, que hubiera sido muchísimo más oscuro de lo que realmente fue. Porque el tercer episodio, al final, terminó siendo pues un espectáculo de fuegos artificiales, y justo al final es cuando ya ocurre todo, ¿no? Se cargan a todos los Jedi, Anakin se vuelve, bueno, prácticamente se vuelve enfermo y se deja llevar por el lado oscuro, pero yo lo veo un todo un poco forzado, ¿no? Podrían haberle dedicado más tiempo a este periodo de Anakin y no haberlo dejado en simples retazos de un par de conversaciones por aquí, la muerte de una madre por allá. No, yo me hubiera gustado que se hubieran centrado todavía más, si cabe, en los propios sentimientos de Anakin. De hecho, hay un momento de la película en el que Yoda dice Anakin está sufriendo de forma desmedida, ¿no? Pues macho, me lo has tenido que decir tú, porque es que yo no lo estaba viendo tal cual. O sea, que el argumento de las tres películas para mí es el mismo, hubiera sido el mismo, solamente que hubiera dado un ritmo completamente diferente y probablemente me hubiera centrado bastante más en los personajes y menos en esto de intentar hacer, pues esto, el circo de marionetas con tantos muñecos, con tantos extraterrestres, todos diferentes. Probablemente hubiera tirado más del imaginario que ya existía entonces para darle más, como diría yo, para sentirme más identificado con lo que estaba viendo. Pero si os dais cuenta, la trilogía original ocurría en un sitio concreto, con unos personajes concretos, con unos extraterrestres, por decirlo de una manera, concretos. Y sin embargo, cuando vemos esta nueva trilogía, aparecen miles de especies nuevas, todo como muy... No te da tiempo a pillarlo. Visualmente te impactan tanto que te dejan tonto para el resto de las historias, ¿no? Y yo creo que me hubiera centrado un poquito más en los personajes y no haber dejado tanta rienda suelta a esta coloración de la película mediante efectos especiales o mediante monstruitos o incluso gags cómicos que ya, por lo que sea, a mí ya no me hacían tanta gracia. De acuerdo con que hay que mantener la fórmula y que los niños se tienen que entretener y que se tienen que divertir, pero estamos hablando de la misma saga 20 años después, que muchas de las personas que hemos visto esta saga ya hemos madurado un poquito y probablemente una pequeña nolanización de la nueva trilogía no hubiera venido nada mal. Yo me hubiera quitado de en medio cosas evidentes, por supuesto, lo de Jar Jar, por supuesto, ¿no? Pero esta pelea, este combate en el circo, en el episodio 2, en el que hay ahí un momento que ya no sabes muy bien qué es lo que está pasando, en el que incluso se permiten el lujo de decapitar a C-3PO y que se ponga a decir chorradas mientras se carga androides, enemigos. Yo este tipo de cosas seguro que las hubiera quitado, por supuesto. Venga, voy yo ahora, si os parece bien, ¿vale? Hola, ¿me escucháis? Dale, venga, venga. Sí. Vale. Mira, yo hubiera hecho como en la trilogía clásica, y es que hubiera hecho tres bloques definidos y no una historia así tan manchambrada como hicieron en esta trilogía. Mira, yo lo primero que hubiera hecho, la primera película lo hubiera dedicado a contar cómo está el mundo en ese momento, en la época de la República, y entonces hubiera un poco centrado el foco de atención en lo que es el Consejo Jedi y toda la sociedad que se ha creado con los Jedi, porque así hubiera ensalzado más lo que se explica en la trilogía clásica, ¿no? Ese entorno que habían creado los Jedi, la leyenda alrededor de los Jedi, que luego al fin y al cabo yo creo que eso no está bien plasmado. Entonces, hubiera hecho eso, hubiera empezado mostrándonos con todo detalle lo que era el mundo de la República para acabar con las guerras clon. En el último momento aumenta una escalada de la tensión y entonces toda esa galaxia se encamina a las guerras clon. En la segunda película hubiera hecho las guerras clon de principio a fin, con mucha épica, en plan el Imperio contraataca, ritmo, épica, pim pam, pim pam, pim pam. Y luego hubiera acabado las guerras clon en la segunda película. Y luego ya la tercera película, ahí yo ya hubiera creado a Darth Vader y la hubiera dedicado a hacer que se enlazara perfectamente con la trilogía clásica. O sea, hubiera creado a Darth Vader, ya hubiera tenido a Darth Vader constituido como el villano que tiene que ser y me hubiera centrado en algo que eché mucho de menos en la película, como es la desintegración del Consejo Jedi con todos los temas que conllevan de la muerte de los Jedi. Me hubiera dedicado a que se hubieran generado batallas, creado reductos, un poco también a ver el germen de la resistencia. Ahí dejo la elección del equipo, cómo hubieran creado el germen de la resistencia, y hubiera ido por ahí. O sea, tres bloques bien diferentes, nada de haber de películas que parece que cuando, como la segunda, ¿no? Cuando empieza la segunda parece que estás en medio de algo que no sabes de dónde te viene, y todo pues muy bien estructuradito. La historia de Darth Vader, pues también, ahí sí que os compro la idea de que nada de niño y tal, yo ya lo hubiera establecido en un adolescente, en un joven, y lo hubiera pasado más por el tema y hubiera desarrollado más la personalidad de los Jedi, un poco como se hace imagen y semejanza de lo que ocurre en la serie de animación de las guerras clon, ¿no? La de 3D, la de mi amigo Filoni, que ahí te das cuenta de que los personajes del Consejo Jedi pues daban para mucho y que si te quedas con lo visto en las películas prácticamente ahí tienes una sombra de lo de la grandeza y de la épica que estos buenos Jedi pues podrían ofrecerle al espectador. Y un poco mi trilogía de precuelas hubiera sido esa. Me arranco. Yo creo que mi trilogía, si tuviese que yo adaptar algo así del mundo de Star Wars, yo creo que cogería el concepto que más me gusta de lo que ha sido la trilogía que todos hemos visto de niños. Y es el hecho de hacer que la aventura sea lo más patente de la historia. Y yo creo que el gran acierto era el juntar ese grupo, ¿no? Donde teníamos al caballero ladrón, teníamos a los androides un poco como alivio cómico, a un personaje que podía ser Chewie que daba un toque, dices, pues no lo entiendo, pero mola. Siempre Luke buscando un poco la trascendencia en las cosas. Esa mezcla que había ahí, eso es lo que yo hubiera intentado quizá en una trilogía. El hecho de que quizá, aunque sea importante los orígenes de Anakin, no sea la base de todo, sino que Anakin pues tenga que aprender de otra forma. Yo qué sé, podría haber él haberse unido con unos amigos, con unos otros que quizá descubren las cosas como él, a los que luego pueda traicionar. Y por supuesto, aunque la historia de amor es necesaria, pero no le hubiera dado la importancia que tiene ni vamos, ni de lejos. Tampoco hubiera hecho lo que yo creo que peca mucho la trilogía, digamos, última, y es que a veces van a sitios que te cortan, te hacen un poco el coitus interruptus, porque yo siempre pienso en esta sensación de que te da como diciendo, no, no vayas por ahí, sigue con lo que me estabas contando que estaba bien. Y a veces yo creo que peca un poco decir, ala, me voy a un mundo bajo el agua donde hay unos tíos y van a contar cosas y tal, y dices, y que vale, que está bien, que mola, pero me gustaba más lo otro. Eso es lo que yo intentaría evitar y buscar un poco, pues fijaos, yo creo que, vamos, me imagino que Kurz sabrá aquí detalles y detallitos, pero yo creo que lo que más a mí siempre me ha gustado es la aventura, es el hecho de ese grupo donde Han tenía sus cosas para molar, Chewie las tenía, la princesa las tenía, los robots la tenían, y quizá en la nueva trilogía se perdía eso un poco, el hecho de que Qui-Gon Jinn parecía que tenía algo y va, ya está. Obi-Wan no mola tanto y, por supuesto, Anakin, pues chico, con tanto amorcito y tanta cosa, pues no. Y bueno, Jar Jar Binks, que quizá es un sucedáneo malote de Chewie, o no sé cómo tomármelo, pues la verdad que es lo que más resbala de este grupo. Por ahí me iría yo, si me dejasen a mí hacer algo, intentando crear un grupo de amigos o de, yo que sé, de extraños que tienen que unirse ante algo y oye, aunque luego tenga que sacar la verdadera cara de Anakin y veamos igual en ese episodio 3 hipotético cómo traiciona, cómo mata, cómo dice, me mola la parte oscura porque aquí está más guay que consigo todo, pues bueno, pues nos lo puedes enseñar también. No sé, yo me iría por ahí. Bueno, yo aunque la gente crea que le he dado mil vueltas a esto y tengo hechas mis propias películas, no es así. De hecho, yo sí tengo claro que creo que se debería haber contado en estos tres episodios, parte de ellos se ha contado, parte no. Sí tengo claro que se ha contado, que no me gusta y que no lo entendía necesario, y sí tengo claro algunas, puntos de inflexión o cosas que deben ocurrir, pero no tengo perfectamente definido cómo las solucionaría, porque hay en todos los casos distintas soluciones y casi todas me convencen. ¿Qué creo que debería haber en estos tres primeros episodios? Porque así lo demanda el visionado de los episodios 4, 5 y 6. Indudablemente tienes que ver a Darth Vader. Eso es indudable. Y de hecho tienes que contar su historia. Y yo la contaría desde que es Jedi y ya adulto, porque en realidad el pasado de Anakin no te interesa, porque puedes usar perfectamente la costumbre Jedi de que los niños, cuando son detectados su sensibilidad en la fuerza, ingresan en la orden, pues cuando son muy niños, y en ese sentido todo el pasado que tienes que saber de Anakin es que ha estado en la orden toda su vida. Sí que lo puedes ver de adulto, sí que lo puedes ver con Obi-Wan Kenobi, sí que puedes ver entre ellos las tiranteces de que no entienden de la misma forma, no ya lo que es la fuerza, sino lo que debe ser la acción de la Orden Jedi en los conflictos, y en ese sentido lo puedes poner desde adulto y te ahorras todo eso que tenemos que no interesa. Sí, también, y lo ha apuntado Rafa, yo sí que haría que Anakin se convirtiese en Darth Vader ya, por ejemplo, posiblemente, si no a final del segundo episodio, en el primer tercio del tercero, porque sí creo que es interesante que veamos que Darth Vader, cuando es ya Darth Vader y no es Anakin, se vuelve contra los Jedi, y que incluso veamos parte del inicio de la purga, y en ese sentido haya más metraje con Darth Vader en armadura haciendo cosas. ¿Qué otra cosa tienes que mostrar sí o sí, porque te lo demanda esos capítulos, como he dicho, 4 a 6? Por un lado, saber algo más de la fuerza y de lo que es los Jedi, porque los vas a ver en su pleno apogeo, y por otro lado, ver qué son exactamente las guerras clon, porque es algo que ha estado constantemente repitiéndose en la trilogía clásica y que, digamos, forma parte del universo que debes explicar, porque es el gran conflicto galáctico. No sé qué tipo de conflicto haría yo en las guerras clon. Evidentemente, yo lo que seguramente no haría sería tanta historia política. Sí pondría dos bandos enfrentados a lo largo y ancho de la galaxia, posiblemente ambos utilizando clones como arma sencilla, más que una clones contra un ejército tecnológico, y pondría algún tipo de conflicto que permitiese esa división en la orden, que la posición de Anakin a un bando en vez de a la neutralidad que podría tener la orden, fuese parte del detonante del conflicto. En cuanto a la fuerza, contaría cosas de la fuerza manteniendo la mística, no contaría el tema de los midiclorianos y demás, que luego ha sido arreglado, pero que, tal como se expuso, fue un error. Y sí que en ese sentido pondría más tiempo a Yoda como padre espiritual de los Jedi, por un lado intentando hacerle entender a Anakin lo que es la postura de los Jedi, vería más técnicas de meditación. Sí que desde un momento marcaría que Anakin es una persona que tiene muchos problemas en cuanto a la templanza, en cuanto a mantener la calma y la meditación. Sí le pondría una amistad, porque tiene que ser así, con Obi-Wan Kenobi como alumno y pupilo, porque sí que tienes que hacer un enfrentamiento final entre ellos con un ambiente volcánico. Para mí ahí el detonante iría más por el camino de los celos que de otra cosa. Yo no llegaría a poner nunca a Anakin en una relación sentimental, dado que lo prohíbe la orden, pero sí con una proximidad hacia el personaje de Padme, y sí que pondría a Anakin como esa piedra en discordia que hace, que está intuido en la película que hizo George Lucas, pero no como debería. Sí pondría unos celos casi patológicos de Anakin hacia Obi-Wan Kenobi, cuando Obi-Wan Kenobi trate de cuidar, proteger a Padme de lo que es el carácter de Anakin y de su relación, ¿no? Digamos que en ese sentido Anakin tendría que saltarse las normas de la Orden Jedi para llegar a tener a los que van a ser sus hijos, pero sí con esa Padme embarazada yo sí que pondría un conflicto que sería la guinda del pastel del enfrentamiento, digamos, de posicionamiento frente a la guerra entre Anakin y Obi-Wan Kenobi. Lo que habría realmente que, de todas formas, poner mucho cuidado es en cómo cuentas el detonante del conflicto, los dos bandos, y luego la inserción de los Sith en todo ese engranaje. Y de hecho lo que más coherente es que Anakin esté por alguna razón encaminado hacia un bando y que en ese bando estén los Sith posicionados. Bueno, Albert, no te hemos dejado hablar. Nadie te deja hablar. ¿Compras o vendes? Yo compro gran parte de lo que habéis dicho. Yo la parte del Anakin niño me la quitaría de encima. La infancia en Tatooine también. Y me iría a un adolescente que está en la Academia Jedi. Quizás allí conoce a Amidala, tienen una relación, ella igual no sigue siendo Jedi porque, claro, es una heredera y se tiene que pirar, algo así por el estilo. Y así creo que solucionas un poco que se vayan conociendo. Por el otro lado, en lo que es la trama general, yo haría un primer bloque con la caída de la República, uno ya con las guerras clon en sí, y el tercero sería una gran purga Jedi, lo cual implicaría que Anakin pues tuviera la conversión, como os he dicho antes, o en el episodio 2 al principio del 3. Porque yo creo que esta trilogía, aparte de los problemas que puede tener cada una de las películas, en líneas generales lo que hizo fue hurtarnos las guerras clon, aunque luego se transfirieron pues, a una serie de animación, pero vaya, cinematográficamente es lo que yo hubiera querido ver. Y también apañó la eliminación de los Jedi de una forma un poco en plan hachazo. Ver una persecución de un Darth Vader poderoso y molón a los Jedi y que sea él el que los va eliminando a todos, yo creo que tiene mucha más fuerza y hasta cierto punto enlaza con la idea que tenía yo con la trilogía antigua. Con respecto a Jar Jar, sois unos inmisericordes. Yo lo hubiera hecho igual, lo hubiera hecho igual de gracioso, lo hubiera hecho igual de capullo, de pingao, y en un momento determinado una de las cosas que lleva a Anakin al lado oscuro es que a Jar Jar lo tiran a una fosa de un rancor y lo violan, y muere ahí decapitado. Eso juntado, sí, sí, es un gran final. Eso, es el final que todos hubiéramos querido tener para él, ¿no? Y es unido pues al personaje de Palpatine, que por ejemplo a mí en el episodio 3 me gusta, está mucho mejor llevado que en las dos anteriores, tiene un puntito de seductor, de mentiroso, de a mi enemigo, de Anakin, que está muy bien. Eso también lo podría asidar, quedándote simplemente con alguno de los conceptos que Lucas manejó ahí para este personaje. Yo creo que el problema de la primera trilogía, de las precuelas, es precisamente es que te hurta todo lo que tú querrías ver en el fondo y te lo cambia por unos combates, unos encontronazos y unas aventurillas que en el fondo son bastante vacías. Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado esta cuestión y yo creo que nos la hemos quitado de encima. Fran, tú decías que te hemos dado ideas. A micrófono cerrado, por línea interna, sí. Decías que, como tú normalmente te lías aquí a hablar y dices lo primero que se te ocurre, luego lo piensas un poquito mejor y descubres que tu cerebro da para un poco más. Da para más. Si no consumo alcohol de vez en cuando. Mira, básicamente hay cosas en la... como he dicho antes, hay cosas que son hipotecas que tiene la película, cosas que están mal desarrolladas bajo mi punto de vista. Yo, por ejemplo, no hubiera dependido de este fenómeno, el fenómeno Also Starring, esto de voy a hacer una nueva trilogía de Star Wars y claro, por narices tengo que meter los mismos personajes para que la gente se siente identificada. ¿Me puedo plantear hacer una historia que sea bien per se y que no necesite de la inclusión de volver a traer a Chewbacca, por ejemplo, porque está metido con calzador, bajo mi punto de vista? ¿O por qué narices hace falta volver a meter a Jabba el Hutt cuando no tiene por qué salir? En el fondo, si os dais cuenta, la nueva trilogía, Tatooine aparece 857 veces, y oye, Tatooine era el comienzo de la trilogía original, y en todo caso, yo Tatooine lo hubiera empleado aquí, sobre todo en el comienzo de la primera película de la nueva trilogía, pues simplemente porque Anakin vivía allí, además vivía con, pues eso, tenía sus parientes, a Owen, a Beru, ¿vale? Y me hubiera centrado un poco más en que se hubiera desarrollado una trama en torno a cómo ellos, como familiares y la gente de su población, pues empezaba a sufrir pues un poco los desvaríos y las excentricidades de este Anakin, que evidentemente pues no estaba en su sitio, necesitaba otro sitio completamente diferente, ¿no? Desde ese punto de vista, te puedes quitar incluso también, pues eso, a los androides, que por supuesto, como habéis comentado, que fueran, pues eso, una alternativa cómica, pero que no fueran los payasos en que se convirtieron en estas películas, ¿no? Y de hecho, tampoco necesitábamos que fueran los mismos androides, o ningún androide, no tiene por qué ser un androide, puede ser cualquier otro personaje, tipo Jar Jar, puestos ya a sacar algo bueno, ¿no? Así nos hubiéramos evitado algo que desde la base ya tenía un pequeño problema, y es que Obi-Wan en la primera película, cuando ve a R2 por primera vez, lo niega como Pedro negaba a Jesús. No, yo a este androide no lo he visto en mi vida. ¿Pero cómo que no lo has visto? si lo vas a ver durante tres películas, incluso bueno, no vas a decir... No, no, a ver, no dice eso. Dice que no ha tenido nunca un androide, porque es cierto, no le ha pertenecido nunca ese androide. Ya, pero si yo soy desde si yo soy cierto Obi-Wan, punto de vista. Sí, sí, sí. Pero claro, desde cierto punto de vista, si eres Obi-Wan, eres lo suficientemente inteligente como para que cuando veas a R2-D2 sepas que es R2, o por lo menos para poder decir, ostras, este tío, este robot es igual que el R2, un robot que conocí que se llama R2-D2, y entonces R2 hubiera dicho, si soy yo, capullo, ¿me explico? Pero sobre todo, la parte en la que en la que Obi-Wan dice esto de Anakin traicionó y asesinó al padre de Luke, ¿vale? O sea, esto... ya estaba en la primera película y esto es una de las cosas que a mucha gente no le ha cuadrado y de hecho a mí, desde luego, no me cuadró. Cuando vi la segunda película o la tercera película, mejor dicho, El Retorno del Jedi, cuando Obi-Wan le decía, sí, es que desde cierto punto de vista no te conté la verdad. Claro, claro, pero esto es un fallo. Yo esto me lo hubiera quitado de en medio y lo hubiera intentado arreglar de alguna manera. Igual que se hizo la edición especial y se añadieron metrajes, pues yo probablemente me hubiera quitado esta parte y estos dos diálogos que le hubieran dado todo un sentido mucho más redondo a toda esta explicación. Te ahorras lo de decir de que Anakin traicionó al padre de Luke y así pues puedes plantearte perfectamente que el padre de Luke sea Darth Vader, ¿de acuerdo? Hubiera incluso metido un doblaje para cambiar ese pequeño diálogo que a mucha gente le hubiera fastidiado, pero que en el fondo luego a la postre hubiera quedado bastante más cerrado, ¿no? Y luego, por ejemplo, los Jedi viven en un super templo pomposo que parece la Basílica de San Pedro, ¿de acuerdo? Y claro, es lo que ha dicho Kurt, los Jedi tienen que tener un origen bastante más místico, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista, pues probablemente Yoda hubiera tenido, como dices, un protagonismo mayor, pero como paterfamilias de todos los Jedi, pero que todo hubiera sido como más místico, más sentido, más religioso, aunque no es una religión, ¿no? Pero que hubiera tenido como mucho más empaque, ¿vale? Y por supuesto, ampliar toda la trama de Dooku. Yo lo hubiera ampliado, la trama de Dooku y de cómo Palpatine, que podría haber sido un maestro Jedi, pues también podría haber sido un compañero de los Jedi, ¿no? Y a la postre también un traidor. Sobre el episodio 7, en términos generales, esto ya lo hemos comentado, lo hemos hablado y demás, de verdad, ¿esperanza o miedo? ¿Qué es lo que os infunde el episodio 7? Fran, intenta ser breve esta vez. No, esperanza, por supuesto. Y además sé que va a estar genial, creo que va a ser la mejor película de todas. Raúl Martín, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que va a ser algo diferente, con otro espíritu más espectacular. Más, lo que decíamos del cine, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el cine? Pues esto lo va a plasmar perfectamente Star Wars y vamos a ver muchos efectos especiales, muchas alusiones, muchos homenajes a la saga clásica, pero que cuando acabemos de ver la película, yo creo que nos va a quedar la sensación de decir sí, pero no, pero me quedo con la saga clásica. PR. Hombre, como dice un amigo mío muy sabio, yo creo que esto va a ser la pollísima. Todo tiene muy buena pinta. El aspecto, incluso visual, de todo lo que nos enseñan se enlaza al Star Wars que nos gusta. Parece que van a haber personajes molones, unos enemigos que también van a estar muy bien. Y como yo no tengo tampoco un interés así muy tremendo en saber de qué va exactamente todo antes de que empiece la peli, voy a ir a que me maravillen, a que me lo vendan bien, y yo creo que lo van a hacer esta vez. Luis Martínez. Pues yo estoy convencido que, fíjate, con el episodio 7 van a dar en el clavo. No sé por qué, así como lo hizo con Star Trek, que dio en el clavo en volver a retomar una historia bien hecha, creo que lo va a conseguir. Y fíjate que antes hemos hablado de los trailers y tal, y creo que en el trailer ya se ve. Se ve ahí que va a haber puntadas con hilo, más que puntadas sin hilo. Confío mucho. Kurz, cuéntame. Pues la verdad es que me cuesta hacer de augur. Aunque se le ha dado mucho palo a George Lucas, y no voy a entrar si con razón o sin razón, y todo el mundo dice, es que peor que los episodios 1, 2 y 3 no se puede hacer, que ahí pues parcialmente podría estar de acuerdo. Lo que es cierto y verdad es que nadie conoce realmente el universo Star Wars tan bien como George Lucas. Yo estoy convencido, y lo digo así ya de entrada, que J.J. Abrams no va a conseguir contar Star Wars como el fan más clásico y más metido, como soy yo, quiere. Contará su Star Wars, que va a estar en la estética muy próximo a lo que es el Star Wars clásico que conocemos, y esa es mi parte de esperanza, pero estoy convencido que lo argumental va a contar algo bastante distinto y que en ese sentido no vamos a ver ni Jedis, ni Sith, ni una visión de la fuerza y de la lucha de bandos como estamos acostumbrados. Digamos que se va a mantener todo lo que es la estética, pero creo que de fondo el espíritu no se va a mantener. Se va a contar otra cosa. ¿Será mejor o peor que el 1, 2 y 3? Lo veremos, pero dudo mucho que sea Star Wars como yo lo concibo y como Lucas lo transmitió. Yo casi estoy convencido de que a mí me va a gustar, pero me va a gustar con reservas. O sea, no sé por qué me da la sensación, un poco lo que ha dicho Raúl, ¿no? Sí, sí, pero no, esa sensación un poquito extraña de que, en fin, no me va a satisfacer completamente. Pero bueno, creo que por lo menos va a ser un poco la puerta abierta a que este universo pues nos siga gustando. Me da la sensación de que los episodios buenos van a venir después. Tengo más fe en el 8 y en el 9, fijaos lo que os digo, que en el 7. Pero bueno, más o menos será mejor que lo que hasta ahora habíamos tenido, por lo menos en largometraje. Muy bien, niños, pues tenemos que concluir aquí. Así que, por lo menos con este grupito. Así que, Luis Martínez, ha sido un placer tenerte por aquí. Oh, para mí es una auténtica gozada estar con vosotros y compartir estos ratos. De verdad que muy amables por invitarme. Gracias, Antonio, y gracias a vosotros, chavales, que me lo he pasado en grande, como siempre. Muy bien. Albert Pérez 17, un placer bueno, también. Bueno, como acostumbra pasar, pues he divagado lo mío y me lo he pasado como un gato. Por lo demás, pues gracias por invitarme y que Dios os bendiga a todos. Besos. Raúl Martín, venga, a descansar este verano y la próxima temporada, la sexta, a seguir con fuerza. Pues sí, tú lo has dicho, nada, un placer estar en el programa 200. Suelo decir a modo de metapodcast que si el oyente se lo ha pasado bien aquí escuchando este rato, ni se imagina lo bien que nos lo hemos pasado nosotros dentro y fuera de la grabación haciéndola, porque ha sido de verdad que ha sido un despiporre y hacía bastante tiempo que no me lo pasaba tan bien grabando, la verdad. Sí, señor, Fran Prados. Un placer. Oye, ¿cuándo te vuelves aquí para tu planeta adoptivo? Pues espero volver durante el verano. Así que si tengo suerte, para la sexta temporada estaré ya en una órbita más cercana y más estable. Y con muchas ganas de seguir haciendo este tipo de cosas, que uno se lo pasa muy bien, la verdad. Venga, un saludo. Chao. Y Coronel Kurz. Bueno, pues no sé si decirte adiós o hasta pronto, porque si no grabáis entre semana, para el siguiente me vuelvo a apuntar, ¿no? Muy bien, a lo mejor el Coronel Kuz repite bloque, ya veremos, porque ahora mismo estamos aquí que no sabemos qué va a pasar. Nuestro propio programa nos crea hype a nosotros mismos y no sabemos qué esperar. Bueno, pues hasta luego, o hasta pronto, o hasta la vista, o hasta lo que sea. Venga, pues eso, por si acaso no da tiempo, hasta luego, y si da tiempo, pues hasta ahora. Venga, chicos, saludos. Un saludo. Hasta luego. Pues seguimos aquí, seguimos en la órbita de Endor. Esto que estáis escuchando es Grégoire Lourme. Grégoire Lourme. Grégoire Lourme, me imagino que se dirá, porque el tipo es francés. La verdad es que ha sonado tantas y tantas y tantas veces que casi se puede decir que nuestro director habitual de música, de orquesta aquí en la órbita de Endor. Antes, a lo mejor Epic Soul Factory eran los que más sonaban por aquí con sus músicas, pero Grégoire Lourme, lo cierto es que es que este tío no para de sacar música, y esto que estáis escuchando es el volumen 10 de sus especiales cinemáticos, y acaba de salir hace bien poquito y es un trallazo épico. La verdad es que este tío no sé cómo no se pasa ya al mundo del cine. La verdad es que es un auténtico placer. Hemos estado moviendo durante estas últimas semanas algunos cables para poder entrevistarle, pero al final no ha podido llegar a tiempo para este programa 200, pero bueno, contenidos nos van a faltar. Así que ya veremos si para la próxima temporada conseguimos que este señor se pase por aquí. Esto que estáis escuchando es un auténtico pasote que se titula Surrendering the Castle, que es el corte 12 de su volumen 10 cinemático. La verdad es que es una auténtica pasada de disco, me lo estoy escuchando ahora y es flipante. Le vamos a sacar muchísimo partido en la siguiente temporada. Bien, a continuación vais a escuchar el Loaders último y definitivo. Ya esta sección no se va a poder escuchar. Debo pedir perdón, muchísimos perdones a Albert PR17 y a Álvaro Gueco, porque habíamos quedado que ellos también iban a salir, pero es que ya no queda más, es que al final ya no... Por falta de contenidos nos ha pillado el toro y ha habido muchos programas monográficos que no hubiera pegado, ¿no? Que hubiéramos metido esta sección, con lo cual PR17, que además ya la tenía grabada, esto es lo más duro para mí, pero bueno, a lo mejor en alguno de esos programas de final de año o algo así, a lo mejor lo metemos. Y con Gecko también se nos ha quedado pendiente, pero bueno, como van a venir nuevas incorporaciones para la próxima temporada y nuevos amigos incorporarán al equipo, no sé si esta sección volverá o no. De entrada, a no ser que cambie la cosa, esta es la última entrega de todas las que vais a escuchar. Es la mía personal, Elia Martel me va a entrevistar y va a ser ella la que me haga el Loaders, porque sería un poquito chorra que yo mismo me hiciera las preguntas. Y después, ese bloque de los oyentes que va a durar unas cuantas horillas, ¿no? Van a salir un montón de oyentes, no sé cuántos han sido, pero van a ser un montón. Y va a ser muy divertido y muy cachondo. Vamos a hacer unas pequeñas pausitas cada 20 minutos, a cada 25 en ese bloque, porque es bastante largo, pero ha quedado muy, muy, muy dinámico. La verdad es que es una experiencia que hay que volver a repetir. Os dejo con Gregoire Lourdes, después con el Loaders de Antonio Rune y después el último bloque del programa de tertulias, ya con los oyentes entrando en los micrófonos, a través de Skype, en los micrófonos de la órbita Endor. Queda mucho lo de 200. Seguid disfrutándolo, hijos míos. Loaders. Estamos en la sección Loaders, la sección íntima de la órbita de Endor, y he tenido el gran privilegio de poder entrevistar al Darth Vader del podcasting, al Iron Man del micrófono, al Aragorn de las ondas. Antonio Runa, ¿qué tal? Ah, ¿es Antonio Runa todo eso? No. Yo pensé... Bienvenido a tu Loaders. Yo digo, ahora vas a presentar a otro y me voy a quedar yo aquí con cara de gilipollas diciendo, pero ¿quién es todas esas cosas juntas? Y resulta que soy yo. No, muchas gracias por esa presentación totalmente inmerecida, pero bueno, en fin, supongo que al ser el jefe pues me tienes que hacer la pelota, digo yo, ¿no? Si no, de hecho te hago la pelota porque eres el invitado. Ah, venga. Bueno, pues nada, anfitriona, cuéntame, ¿esto de Loaders de qué va? ¿Cómo que de qué va? Esto es para conocer un poco más a los componentes del equipo, aunque yo creo que casi todos los oyentes ya lo saben, y buena muestra de ello es que te han hecho 200.000 millones de preguntas en Facebook. Solo te voy a poder hacer unas pocas de los oyentes, pero aquí tengo muchas, muchísimas más para que sufras como los demás. ¿Empezamos? De todas formas, tú ya sabes que la norma es que en este sentido yo puedo contestar a todo, a parte o a nada. Eso es verdad, pero hombre, las preguntas nos las has hecho a todos, espero que contestes. Bueno, pero yo, que hayáis respondido a todo, eso ha sido problema vuestro, yo a lo mejor no respondo a todo. Tramposo, muy bien. Bueno, estás en tu derecho. Vamos a empezar con el bloque Loader. Edad, nombre completo y profesión. Bueno, yo creo que aunque es un secreto a voces, voy a seguir optando por dejar las cosas como están con ese Antonio Runa a secas. Y tengo 42 años y estoy en el gremio de químicas. Muy bien. Defínete en un único objetivo. Son dos palabras, pero bueno, supongo que culo inquieto, ¿no? Pero bueno, si las juntamos así en plan anglosajón, nos puede valer. Si la órbita de Endor fuera el ejército y los miembros del equipo se rigieran por una jerarquía de mando, ¿qué rango crees que ostentarías tú entre todos? ¿Ves? Esta pregunta tiene gracia para los colaboradores porque así cada uno se sitúa en el punto en el que él cree que merece estar. Pero claro, en mi caso no tiene tanta gracia, ¿no? O sea, si hacemos uso de los rangos que hay aquí en España, yo por fuerza tengo que ser capitán general, ¿no? Está claro. No creo que nadie lo ponga en duda. ¿Qué es Lode a nivel personal para ti? Bueno, ha sido una manera de que confluyan muchos de mis hobbies favoritos, como ver películas, ver series de televisión y un montón de cositas, videojuegos y literatura, y aunarlo todo, ¿no?, en un único hobby que la verdad es que me entretiene muchísimo. A mí me parece esto del podcast, me parece divertidísimo. También es verdad que me quita muchísimo tiempo. La mayor parte de las veces es tiempo, estoy deseando tirarme al podcast de cabeza y ponerme a grabar, ponerme a editar, ponerme a prepararme las cosas. Pero hay veces que cansa un poquito, ¿no? Entonces, no sé, para mí es un poquito... Lode casi ha monopolizado todas mis horas de ocio, entonces es algo muy personal, una especie de... No sé, es que es algo íntimo, ya casi es una forma de vivir, ¿no? Ya no soy capaz de ver una película o ver una serie sin pensar en cómo luego la voy a destripar en Lode, ¿no? Cómo voy a hablar sobre ella, ¿no? Entonces casi no, ya no es solo una afición, sino que casi es parte de mi tiempo de ocio, una especie de forma de vida, ¿no? Y oye, Antonio, ¿qué tendría que pasar para que abandonaras la órbita de Endor? Hombre, yo si me voy yo, se va todo. Sí. O sea, no le dejas el timón a nadie, ¿no? No, la órbita de Endor se vendría conmigo en todo caso. Es que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? La salud de un podcast puede ser muy buena y la vida nos ha enseñado que en cualquier instante todo se puede ir al traste, ¿no? Con lo cual pueden pasar infinidad de cosas, pero muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Para que esto se acabe de la noche a la mañana. Y normalmente siempre pasan las cosas... Pues así de improviso, sin que te dé tiempo a reaccionar y en cuestión de una semana te has quedado sin lo que tenías, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que no ocurra eso. Muy bien, esta que viene a continuación es un poco difícil para ti, para contestarla, creo. ¿Cuál ha sido el gran hito de Antonio Runa en LODE y tu mayor descalabro? Quizá la segunda es más fácil, pero la primera, tú que participas en todos los programas, es un poco complicada. Pues precisamente eso, ¿no? El haber llegado a 200 programas todas las semanas. Yo creo que desde que empezó esto no ha habido ni una semana que hayamos pinchado. Nunca hemos pinchado. Hubo una vez, esta Semana Santa de 2015, sí es verdad que esa semana no hicimos el programa, pero como el anterior habíamos sacado dos, pues digamos que lo comido por lo servido, ¿no? Y siempre que hay vacaciones, pues lo anunciamos con antelación. O sea, no ha habido una semana que digamos, esta semana no. O sea, siempre ha habido una disciplina así muy, muy importante, ¿no? Y el haber llegado hasta aquí me parece que eso es, para mí me ha parecido muy, muy potente. De cara al descalabro, mira, me acuerdo de haber dejado en cierta ocasión la puerta abierta a un colaborador que resultó ser pues un fiasco total, ¿no? Además llegó como un elefante, ¿no? En una cacharrería, ¿no? Entrando ahí a lo bestia, ¿no? Se puso, quería imponer cambios de logos, cambiar los lemas por otros, ¿no? Sí, y tratar de que pusiéramos una filosofía de podcasting como si no la tuviéramos, ¿no? Entonces, no sé, vino aquí muy revolucionario, salió en el programa dos veces solamente, se equivocó más que nadie. No lo voy a citar, no lo voy a citar, pero bueno, él ahora tiene su propio podcast y no sé cómo le irá. Pero vamos, espero que él se sienta realizado pues siendo su propio jefe, porque desde luego no parecía respetar mucho mi autoridad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese instante yo sí que fui muy precavido con la gente que entraba aquí y a darme cuenta de que si hay que abrir la puerta y sacar muy educadamente a alguien para que se vaya y no vuelva, pues hay que hacerlo cuanto antes mejor. Creo que ese ha sido de las cositas así que más me arrepiento, el haber, no sé, que se me metiera en casa una persona ahí para que luego me tirara los cuadros al suelo y me saqueara la nevera, ¿no? De mala manera. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Tu programa favorito de la órbita de Endor y el que más odiaste? Ay, yo ¿qué es vas que a odiar tú? Yo normalmente, hubo una ocasión, escuché o leí a Arturo Pérez Reverte que decía que su novela favorita de las suyas era la que estaba escribiendo, ¿no? Pero que luego una vez que las publicaba, pues eran como novias que uno dejaba por ahí en un puerto lejano. Y a mí me pasa un poquito lo mismo, ¿no? Mi LODE favorito es aquel en el que estoy trabajando, en el que estoy editando. Y luego casi como que me olvido, ¿no? Ya es una cuenta pendiente que he dejado. No sé, de los que hemos hecho, uno de los que quedó mejor, siempre recordaré el de Matrix. Porque, bueno, en Matrix habrá mucha gente que diga, no, la verdad es que solamente mola la primera, las otras dos pelis son una mierda. Sí, pero ese especial quedó muy bien. De hecho, puede que sea más interesante nuestros análisis de Reloaded, ¿no? Y de Revolutions que las propias películas en sí, y realmente se dijeron muchas más cosas aparte de las películas, de los videojuegos, de los cómics y todo esto, sino que, no sé, nos metimos en filosofía y demás. Fran Prados además nos hizo una banda sonora cojonuda. O sea, yo creo que ha sido uno de los que ha quedado mejor, más cuco, ¿no? De principio a fin y además largo, extenso, profundo. Estoy muy satisfecho de ese de Matrix, es uno de mis preferidos, puede que sea el que más. Y el que más he odiado, sin ningún lugar a dudas, y no está dentro de las listas de los malditos, y nadie lo suele citar, es uno que hicimos en la segunda temporada de los mejores videojuegos que están por llegar. Que ahora lo escuchas y no tiene ningún sentido, porque hablamos de juegos que todavía no habían llegado y que ahora ya están trasnochadísimos, ¿no? Entonces, y además el invitado todo le parecía bien, todo era cojonudo, no sé, fue. Además me estaba dando cuenta de que era una mierda mientras lo estaba grabando. Y aún así lo subí porque teníamos otra filosofía en aquellos momentos. Pero bueno, hoy por hoy ese programa, vamos, yo lo hubiera parado y hubiera dicho, esto no funciona, como he hecho en algunas ocasiones. ¿Qué crees que le falta a este programa y qué crees que le sobra? Bueno, le sobra talento. No, hablando en serio, mira, lo que le falta es una buena licencia SGAE, ¿no? Pagada por un benefactor anónimo o por quien sea, que nos permita, pues eso, poner bandas sonoras, fragmentos de películas y todo ello sin vulnerar ninguna ley, sin meternos en ninguna movida, porque bueno, hay gente por ahí que, bueno, le gusta jugar con juego, pero bueno, nosotros que nos hemos visto en el punto de mira, sabemos que, en fin, merece la pena dormir tranquilos, ¿no? Entonces eso es lo que nos falta, ¿no? El poder tener esa licencia. Y luego, ¿qué nos sobra? Lo que nos sobra son responsabilidades personales, al margen del podcast, ¿no? Yo creo que el principal problema que tiene LODE ahora mismo, a día de hoy, son las incompatibilidades horarias que tenemos entre nosotros. Nos sobran hijos, mujeres y trabajo. Pero bueno, ¿cómo? Madre mía. Corta. No, hablando en serio, sí, ojalá tuviéramos más tiempo y todos pudiéramos coincidir, pero hay veces que, en fin, es imposible. Tenemos un especial por ahí que llevamos grabando meses y no hay manera de que coincidamos unos pocos. es acojonante. Pregunta trampa. ¿Cuál es el colaborador del programa, tu loader preferido, aquel a quien más te gusta escuchar? Mira, no, no, esta pregunta tiene su gracia. No, no, mójese, señor director. No, que los demás colaboradores contesten me parece bien, pero no, no me parece ni correcto ni elegante, ¿no?, que yo respondiera a esto. Así que, pues bueno, no sé, en favor de la estética, ¿no?, y de mi propia confortabilidad personal, no, no voy a responder. Ya luego, ya hablaremos. cuéntanos esa anécdota friki de tu más tierna infancia que recuerdas con más claridad. La que recuerdo con más intensamente, no, yo voy a hablar de mi primer recuerdo friki. Y además es muy significativo porque no todo el mundo puede decir a día de hoy lo que yo estoy a punto de decir. Fue en la comunión de mi hermana mayor. Yo tenía 4 o 5 añitos. Creo que 4, sino, calculando, puede que ya tuviera 4 o 5 años. Las matemáticas no son lo mío, yo soy más de letras. Bueno, total, que como era la comunión de mi hermana, pues después de la ceremonia y demás, en lugar de un restaurante y demás, y como mis padres pensaban que nos íbamos a aburrir y tal, y como los niños éramos los protagonistas, bueno, mi hermana más que nada, decidieron llevarnos al cine a ver esa película que a lo mejor le gusta a los chavales y que están, bueno, estaba en aquellos momentos pues arrasando, ¿no?, en las carteleras. Y la película era una que se titulaba La Guerra de las Galaxias, nada más y nada menos. Yo recuerdo ¡ole! Que... con dos, ¿verdad? Yo recuerdo que a esa edad yo no me enteré de nada, no sabía... De hecho, tengo un recuerdo, esto... Claro, luego después me hice un poco más mayor y cambié, ¿no? Pero recuerdo que C-3PO me daba mal rollo porque tenía... Yo le veía como una cara... Me recordaba una calavera dorada, ¿no? Entonces me resultó... Y como no se movía y hablaba y tal, y no sé, me daba muy mal rollo el esqueleto dorado. Y no comprendía cómo los buenos podían irse con él cuando realmente pues tenía que ser por fuerza un ser maligno, ¿no? Entonces me daba mal rollo C-3PO cuando era... En fin, ya te estoy hablando de 4 años, pues tú imagínate, no me enteré de nada. Pero tanta luz y tanta lucecita y tanto ruidito y tal... Vamos, yo salí del cine encantado. Todavía no había digerido lo que había visto, luego más tarde lo comprendí. Pero bueno, ya había visto La Guerra de las Galaxias ahí en su estreno. Ahí es nada. No sé cuántas personas podrán decir de los que nos están escuchando que vieron la trilogía original de Star Wars en cine y no en videoclub o en la tele, pero vamos, yo lo hice. Y ya te digo, con 4 añitos ya estaba allí viendo el estreno de La Guerra de las Galaxias. Nada más y nada menos. ¿Con qué personaje de ficción te sientes más identificado? ¡Ojo! No el que más te guste, sino con el que más te sientas identificado. No hay ningún personaje que yo diga, mira, este soy yo. Pero hay veces que me siento muy Tyrion Lannister. Un poco. Ah. Sí, no, porque estoy... Hay veces que me siento muy fuera de mi medio. Soy un poco manipulador. Y en un mundo donde, en fin, pues por mi aspecto y por mi posición social, pues que tampoco es que sea muy opulenta, pues no puedo ir por ahí haciendo lo que me dé la gana. Y no siempre estoy en el sitio donde querría estar, pues no tengo más remedio que malmeter un poquito y que jugar con medias verdades para salirme con la mía, ¿no? Ni soy rubio, ni soy bajito, sí que pago mis deudas, pero básicamente pues puedo ser un poco manipulador y a veces, pues en fin, soy un poco cabroncete. Lo dejo ahí. Okay. Si tuvieras que sacrificar todas las plataformas frikis, véanse cines, series, juegos, libros, cómics, etc., y quedarte solo con una, ¿con cuál te quedarías? Ya, bueno, si tuviera que quedarme con una plataforma, me imagino que con el cine, ¿no? Las películas supongo que sería el disfrute que elegiría, pero con mucho dolor en mi corazón, pero sí, películas, cine básicamente. Tienes el poder de hacer desaparecer un título de la historia, ya sea una película, un cómic, una novela, cualquier cosa. ¿Cuál borrarías? La amenaza fantasma. Ahora puedes elegir director y reparto para esa película que aún no se ha hecho y que ahora se podrá hacer. ¿Qué película será esa y cuáles sus responsables? Ay, era difícil esta, ¿eh? Pues no sé, a mí sí que me gustaría que hicieran una buena peli de Batman. Pero bueno. Sí, pero sí. Bueno. No, quiero decir, las de Nolan están muy bien, pero es el Batman de Nolan, no es el Batman de los cómics. Nunca lo ha sido. Y nunca lo será. Aunque es un Batman cojonudo, a mí me gusta mucho, pero no deja de ser otra versión. Y todo lo que hemos visto antes, pues eran otras versiones. No sé, el Batman que yo, cuando leo un cómic de Batman, tengo en mi mente ese Batman detectivesco, ese tío, que es el mejor detective del mundo, antes que un justiciero pelotudo con gaches. ese gran detective que a mí me gustaría encontrarme en alguna película es lo que, sin ningún lugar a dudas, me gustaría ver. Para director, joder, es que es muy complicado. Ahora mismo, es que, joder, fíjate que no sabría qué decir. Mira, dentro del reparto siempre me ha hecho bastante gracia, no me acuerdo ahora el nombre, me parece que es Jon Hamm, que es el protagonista de Mad Men. Sí, me parece que es un buen... Ah, sí. Tiene planta, sí. ¿No? Tendríamos sí. que meterle en el gimnasio ahí para que, en fin, reforzar un poco los musculitos y tal, pero sí que me parece un buen Bruce Wayne, tiene mandíbula cuadrada, podría ser un buen Batman. Habría que verle también, no sé, a lo mejor también le daría una oportunidad a Richard Armitage, a ver qué tal funciona. Pero es que sobre el tema del director, ahora mismo es complicado, porque no creo que haya así un director que sea ideal, tenía que ser alguien por descubrir. Hombre, ya puestos, con lo bien que lo están haciendo en Marvel de momento, los hermanos Russo, pues yo que sé, podían darse un garbeo por DC, hacerlo de Batman y luego si se quieren ir a Marvel, que se vayan. ¿Eres más una persona de corazón o de cabeza? Soy más de cabeza. Soy más de cabeza. Lo que pasa es que cuando el corazón se impone, soy totalmente un descerebrado, ¿no? Pero normalmente soy más cerebral. ¿Te has aceptado a ti mismo o habría cosillas que te gustaría cambiar de ti? Me he aceptado, pero yo habría cosillas que me gustaría mejorar. Más que cambiar, más que decir, quiero quitar esto y poner esto otro, sí que me gustaría mejorar algunas cosillas, ¿no? Entonces, si quieres pulirte. Sí, no, más que nada, no sé, me encantaría tener más, no sé, encontrar satisfacción en el ejercicio. Para mí el ejercicio es un engorro, ¿no? Es una cosa que... Hay gente que le encanta hacer ejercicio y me da muchísima envidia a todas esas personas que necesitan salir a correr por ahí y tal. Yo no, entonces, pues en fin, empiezo a notar que ese sacrificio que para mí supone, pues hombre, lo estoy pagando a estas alturas de la vida. ¿A qué tienes miedo? No, bueno, a mí no hay cosa que me asuste más que la desaparición de un ser querido, ¿no? O sea, esa sensación que vemos en películas y en series y demás de no saber dónde está, si la han secuestrado, si se ha muerto y se ha caído por ahí una zanja y no lo encuentra nadie. O sea, que un ser querido no esté y que no sepas qué ha sido de él, o sea, me parece que no puede haber nada más espeluznante y aterrador. Esta me la sabía, creo que lo comentamos en algún momento, sí. Siguiente, ¿eres envidioso, vengativo, irracional, violento? ¡Uy! Todo de golpe. ¿Todas? A ver, lo primero era lo de... Envidioso, ¿eres envidioso? Sí, pero sanamente. O sea, quiero decir, no soy una de estas personas que le corroe la envidia. Sí que, no sé, sobre todo, ahora me estoy dando cuenta de que hay muchísima gente que tiene... Joder, hay grandes voces por ahí, yo envidio a muchas personas, ¿no? Que tienen un timbre acojonante, ¿no? Pero es envidia sana, quiero decir, tampoco es que les fuera a matar ni nada por el estilo, ¿no? Es una... Más que una envidia, no sé, no es una envidia tan rencorosa, por decirlo así. Un poquito sí debo decir que soy. ¿Lo otro era irracional o qué coño era? Bueno, la siguiente es vengativo. Vengativo, sí. Además, mucho, debo decir mucho. Y además, como soy muy frío para estas cosas y paciente... Soy de los peores, o sea, yo puedo estar esperando mi oportunidad el tiempo que haga falta, pero al final la gente lo acaba pagando. Madre mía, de verdad. ¿Irracional? Normalmente no. ¿Eres todo cerebro, no? No, normalmente no, pero sí es cierto que cuando me a lo mejor en un arrebato, en fin, pero normalmente no. ¿Violento? Un poco. Ya. No. ¿Cómo fue ese momento en el que te hicieron daño de verdad? Pues también me voy a remontar a mi primera traición, por decirlo de algún modo, ¿no? Normalmente la gente siempre habla aquí de parejas y cosas así. No, yo voy a hablar de la primera vez que unos amigos me traicionaron a la bestia. Fue siendo muy, muy de niño. Recuerdo que teníamos nuestra pandilla, nos hicimos una cabaña a las afueras de por ahí del pueblo, ahí en el campo y tal. Y íbamos allí, era nuestro refugio, ¿no? Entonces hacíamos ahí un poquito el loco, ¿no? Y recuerdo que durante un verano, que no sé por qué razón, los veranos de los niños eran larguísimos, ¿no? Entonces recuerdo que no sé qué más, se fueron casi todos los amigos, se quedó el grupo así un poquito dividido y se nos unió un chaval así mayor, bueno, mayor, era un año, un curso mayor, ¿verdad? Aquellas edades, un año mayor ya es como mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Y porque se habían ido todos sus amigos con sus padres de vacaciones y se había quedado solo. Y no sé por qué, pues... Se metió en el grupito, nuestra pandilla, la aceptaron todos los demás. A mí no me cayó nunca muy bien. Y esa química, esa antigravedad, esa repulsión se notó en ambos frentes, ¿no? Porque yo tampoco le caí muy bien. Y el muy hijoputa se las apañó para poner a todos los demás en mi contra. Y recuerdo una reunión en la que de repente, sin yo saber nada, pues se decidió que íbamos a señalar a cada uno y íbamos a decir todos los demás lo que nos parecía bien y lo que nos parecía mal de esa persona, y luego íbamos a votar si queríamos que siguiera en la pandilla o no. Chorradas de niños, pero que yo no sé, no me lo olí, me dejaron a mí para el final, y cuando llegaba al final nadie votó para que yo siguiera en la pandilla. Fue una cosa así como muy, o sea, me habéis hecho una conspiración. Pero para que ¿no? Sí, para sacarme de la banda, y todo por influencia del malmetedor este cabrón que ni siquiera forma parte del grupo, ¿no? Todos los demás me daban igual, pero había un colega mío que era con el que yo intercambiaba muchos cómics, Manolo, no sé qué será de él en estos momentos, que él no votó ni a favor ni en contra, y eso fue lo que más me jodió, porque aunque no se puso de su parte para joderme, tampoco se puso de mi parte para defenderme, y eso me fue de las cosas que más me jodieron. Luego acabó el verano, vinieron todo el resto de los amigos, y curiosamente ese grupito quedó muy reducido. El chaval este mayor volvió con sus amigos de su curso, y los que me habían traicionado, entre comillas, se quedaron muy relegados, ¿no? Y fue, o sea, digamos que al final, justicia kármica para todo el mundo. Entonces, ¿te vengaste? No, la situación, o sea, digamos que la vida puso cada uno en su sitio, pero a mí me jodió mucho eso, ¿no? O sea, durante un mes o un mes y medio me había quedado sin amigos por culpa de un cabrón. Era muy pequeño, ¿eh? Bueno, entonces, ahora la siguiente pregunta viene muy bien. ¿Volverías a revivir tu infancia o de ninguna manera? Había cosillas muy chulas, pero no. Yo no la volvería a revivir bajo ningún concepto, porque es que había cosas... Solo por las cosas malas no merece la pena volver a vivir las cosas buenas. Yo no. Muy bien. ¿Cuál es tu arquetipo de mujer u hombre ideal? A lo mejor tienes un hombre ideal, Antonio. Me vale, ¿eh? Contesta a la que tú quieras. No, mi arquetipo de mujer ideal, pues... es que nunca he tenido un arquetipo de mujer ideal. En este sentido, si nos... Sobre el asunto físico, a mí me da igual, quiero decir. No tengo ningún tipo de fijación en ese sentido. Sí es verdad que cuando yo era muy, muy jovencito, yo tenía... Pero por culpa de Mary Jane Watson, yo tenía una especie de fijación con las pelirrojas de ojos claros, pero ahora ya tampoco es que sea una friquez mía, ¿no? Entonces me da un poco igual. Bueno, yo creo que todo es química, ¿no? Entonces puede haber personas muy, muy distintas, muy diferentes entre sí, y que puedan ser tu media naranja idónea en un momento concreto solamente porque, oye, surja la química y ya está. Yo creo que en este sentido, lo de tener arquetipos predefinidos me parece que es un error, siempre lo ha sido. ¿Qué fue lo más excitante que te haya dicho una persona del sexo opuesto, o en su defecto, lo más romántico? Claro, descontextualizado puede sonar a lo que no es. Pero la frase era, le he cogido las llaves del coche al muy gilipollas, vamos a reventarle los asientos. Claro, esto que puede parecer un show artístico de la Fura del Bowls, ¿no? De los 80 y tal, pero si le quitas el factor vandalismo y metemos un factor erótico sexual y una venganza en pareja contra un idiota, tiene más sentido. Qué bueno, ¿no? Me encanta. Muy bien. ¿Eres de los que piensan que se puede hacer cualquier cosa por amor? Sí, totalmente. ¿Y por sexo? Cualquier cosa no, pero mucho. Mucho. Se pueden hacer grandes sacrificios, sí, señor. Pero cualquier cosa ya no. Muy bien. ¿Perdonarías una infidelidad? Esto, más que ninguna otra cosa, depende del contexto. Muchas cosas dependen del contexto, pero esta más que ninguna. Yo ya en su día perdoné una infidelidad con una persona que ninguno de los que ahora me conoce sabe quién es, una de estas ex, y fue un error en aquel momento, porque marcó un referente, y yo creo que fue más fácil, ¿no?, que esta persona volviera a ceder a la tentación una segunda vez, precisamente porque fui flexible la primera. Uh-huh. Así que supongo que depende de la persona, depende de la situación y de los planes de futuro. O sea, una cosa es un error que se puede perdonar en un momento dado, y otra cosa es otra cosa. Pero sí que creo que una vez que se ha perdonado, ya hay que ponerse en guardia y ser mucho más drástico a partir de ese instante. ¿Por qué persona del mundo real te cambiarías por un día? Por Isabel Queipo, creo. ¿Por qué? Sería interesante ver la vida, incluso verme a mí, ¿no?, con sus ojos, ¿no? Sería una experiencia. Qué bueno. Cuéntanos esa lección de vida que aprendiste y ahora sigues a rajatabla. Pues que cada cosa tiene su tiempo. Esto que puede parecer de perro grullo, la verdad es que es mucho más importante de lo que la gente se imagina, ¿no? Hay muchas veces que intentamos recuperar cosas que ya están pasadas y tal, pero ya pasó, o sea, su tiempo lógico y natural ya pasó y ahora ya no tiene mucho sentido, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que se le puede dar una segunda oportunidad a un tema y todavía puede tener futuro, pero normalmente, en cuanto una cosa ya ha tenido su tiempo y su lugar, lo mejor es recordarlo, aprender y pa'lante con otras cosas, porque ya no hay manera de resucitar según qué tipo de historias, ¿eh? Pero yo creo que cada cosa tiene su tiempo, es una máxima en mi vida. Desentierra a alguien, devuélvele la vida y tómate un minuto con él. ¿A quién elegirías y qué harías o le dirías? Joder, un minuto es muy poco, pero a mí me gustaría resucitar a Fernando, al doctor Jiménez de Losa, ¿vale? Uh-huh, y sí, sí que me gustaría, si fuera un minuto no me daría tiempo para mucho, pero de luego sí tomarme una horita y hacerle la entrevista que se me quedó pendiente, porque en el expediente FDM entrevisté a todo el mundo que yo quería entrevistar. Bueno, a lo mejor JJ Benítez fue una de mis cuentas pendientes también, pero sobre todo del oso, ¿no? Porque era un tío al que yo admiraba, era un gran comunicador, me encantaba escuchar a ese hombre. Ese hombre me encantaba, ha sido una de mis grandes influencias, ¿no?, en esto de la comunicación. Y verdaderamente, no sé, el haberme metido en todo este rollo del misterio, haber llegado a tanta gente tan importante y que él ya se me hubiera muerto para entonces, pues para mí siempre ha sido un palo, ¿no? Entonces le elegiría a él, sin duda. Cuéntanos un vicio o adicción. Me encantan las chuches y los frutos secos, o sea, y las pipas. El tema de las pipas, yo, vamos a ver, no lo suelo hacer muy a menudo. Pero hay aquí una tienda de frutos secos. De estas tiendas de frutos, no los chinos, que solamente tienen cosas de marca. No, de estos que tenían aquí sus... La bolsa de pipas que es transparente porque te han llenado las pipas de... Exactamente. Sí. Y sus ganchitos y sus movidas y tal. O sea, esas tiendas de frutos secos que cada vez quedan menos por este concepto de los chinos, ¿no? Que nada más que tienen matutano y cosas así. Entonces yo cuando voy a ese sitio, que además tengo que ir a un mercado, que tiene unos horarios que son muy jodidos para mí, yo me pillo medio kilo de pipas y me las fulmino en una sesión. Lo que pasa es que, claro, esto es un vicio muy, muy malo, entonces no puedo abusar de estas cosas, pero joder, es que me vence. Yo no puedo pasar delante de una de estas tiendas y no pillarme algo. Estoy fatal de lo mío. Bueno, yo te entiendo, si te sirve de consuelo. Antonio, ¿piensas en la muerte? Sí, cada vez más, de hecho. Me voy haciendo mayor y, bueno, pues todo el mundo se va haciendo mayor a mi alrededor. Y a veces no en la mía, que también. Pero, no sé, siempre la muerte está ahí, ¿no? No es que le tenga un miedo pavoroso, pero sí, me acude a mi cabeza de vez en cuando. Ese niño que en su día fuiste, ¿se sentiría decepcionado si te viera ahora? Porque quizá no seas lo que él quería ser de mayor. ¿Sabes qué pasa? Que yo de niño quería ser muchas cosas absurdas, ¿no? En plan pirata, astronauta, quería ser policía durante una etapa, quería ser capitán de la Unión, superhéroe, nada, cosas así, ¿no? Entonces, claro, como niño que era, pues, y además muy inocente de mí, pues no sabía nada del mundo, ¿no? Si ese niño, con esa mentalidad que yo tenía entonces, me viera a mí ahora, pues sí, obviamente diría, yo no quiero ser ese tío, claro. Bueno, ya veremos. Habría que preguntarle al niño. Y oye, ¿cómo imaginas el futuro de la humanidad dentro de 50 años? 50 no son tantos, ¿eh? No, cuidado. Pero sí, para mí. Yo creo que va a haber cambios drásticos. Creo que va a haber cambios importantes en la sociedad. 50 años dan para bastante. No lo vamos a ver. Yo creo que no lo voy a ver. O sea, técnicamente podría verlo, pero no creo que lo vaya a ver. Y francamente, no creo que vaya a ser muy apocalíptico ni muy Mad Max, pero desde luego bien, bien, bien no va a estar. Ha habido una especie de paréntesis, digámoslo así, donde a lo mejor la gente podría gozar, un sector del planeta podría gozar de un poco más de libertad, tampoco demasiada, pero las cosas como son, o sea, las sociedades piramidales tienden a las dictaduras y me imagino que las cosas se irán poniendo más serias en ese sentido. Menos mal que pasamos al bloque de los oyentes porque me estás dando una depre que no veas. Pero bueno, vamos a pasar al bloque de los oyentes, como he dicho, que quizás es lo más esperado por todos los que nos escuchan. había muchas preguntas, había muchas peticiones, había incluso alguna pregunta para Kurz, ya se la pasaré, pero solo hemos podido elegir 6. Y son las siguientes. El engendro pregunta, si hubiera una catástrofe y solo pudieras salvar una de estas dos obras, ¿cuál salvarías? ¿Star Wars o las obras completas de Tolkien? Claro, es que estamos hablando de literatura y estamos hablando de cine. O sea, son dos... Es duro, pero esa es la pregunta. Bueno, creo que le vendría mejor al mundo tener un poquito de cultura literaria, más que cine, que también sería una pena, pero supongo que me quedaría con los libros. ¡Bien! Muy bien. Oscar Tetsuo pregunta, ya que en Expediente FDM hacías entrevistas a los personajes del mundo del misterio, ¿a quién te gustaría hacer una entrevista del mundillo del friquerío? Bueno, del mundillo del friquerío, claro, ahí ya puedo elegir a un director. Claro. Sí, claro que sí. Sí, bueno, pues, hombre, las cosas como son. Es un maestro indiscutible y por todo su rodaje, por toda su experiencia, por algunas cosas muy puntuales que nos ha dado y porque en el fondo pues incluso lo peor que nos ha dado, incluso eso tiene cierto nivel, pues a mí me encantaría hablar con Steven Spielberg, ¿no? Sería una pasada tener la oportunidad de entrevistar aquí en Lode a Spielberg. O sea, ¿qué más, no? ¿Qué Spielberg? O sea, ¿puede haber algo más? O sea, obviamente hay muchos directores por ahí muy interesantes, ¿no? O sea, tú imagínate tener a un Nolan o a un Tarantino o alguien así. A un Tim Burton. Pero, no sé, yo sin duda alguna... Creo que Spielberg sería lo idóneo, ¿no? Muy bien. William Goldstein, por favor, cuéntanos sobre tu relación con la locución y el doblaje. Es un arte que destilas y del que jamás te he oído hablar. Gracias. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero es una petición. Bueno, sobre el tema de la locución he aprendido haciendo podcast. No penséis que yo cuando hice aquella primera entrevista en el podcast número 1 de Expediente FDM tenía experiencia. Lo único, había escuchado mucha radio y había escuchado a grandes comunicadores. Y al principio jugaba no a imitarles, pero bueno, a intentar ser un locutor y tal. Entonces, pues realmente la voz es un instrumento, ¿no? Entonces, igual que tú aprendes a tocar una guitarra y empiezas a tener más flexibilidad en los dedos y a tener una especie de, ¿cómo decirlo así?, de automatismo, ¿no? Es como cuando conduces. Al principio, cuando estás en la autoescuela, pues estás atento a todo lo que haces y luego ya conduces y no estás ni pendiente de lo que estás haciendo, ¿no? Tu mente está en otra cosa, ¿no? Con la voz pasa algo muy parecido, ¿no? Entonces, no sé, de cara al podcast yo sí que puede ser que imposte una voz sin llegar a engolarme ni nada por el estilo, pero sí, porque realmente, como voy a estar muchas horas, no me puedo quedar afónico, ¿no? Durante una grabación. Y muchas veces, sobre todo cuando he tenido dos o tres grabaciones seguidas en un fin de semana, pues a la última, el domingo, ya llego muy, muy cascado. Y en muchos programas en la órbita me habéis oído ya en los últimos instantes que ya estoy fatal de la voz. Y es precisamente por esto. Pero bueno, si no, es que me quedaría afónico o ronco mucho antes, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo. Sobre el tema del doblaje, es una cosa que, bueno, ahora mismo estoy intentando meter un pie. Es un mundo muy hermético. Todo eso que se dice de que es muy cerrado y tal, es cierto. O sea, el que lo niegue, miente. Punto. Fin. Es así. Hay mucho enchufismo. Yo lo estoy viendo cara a cara, lo estoy viendo directamente. Estoy viendo cómo... En fin, además es un mundo donde funciona muy bien el tema de los grandes egos y las grandes vanidades, ¿no? El inflar, digámoslo así, el corazoncito egoísta de los directores de doblaje y que hay que hacerles mucho la pelota y chupar muchas pollas y demás para que te convoquen y demás. Y si llevas un rollo un poquito más pasot y de buen rollo, quiero decir, porque yo soy una persona que en este tipo de trabajos, pues no solamente voy con muy buen rollo, sino que encima, pues oye, voy exportando, ¿no?, mi buen rollo, ¿no?, y mi camaradería. O sea, que soy un tío que en un estudio, pues no soy un tío de estos agresivos ni bordes que va aquí, que hay de todo, ¿no? Hay muchos ogros, ¿no?, en este mundillo. No, para nada. Sin embargo, pues parece ser que privan otras cosas. Ya no es tanto tu talento, sino otras historias, más de índole personal o caprichos del director de turno. Entonces, es complicado. Y yo hace ya un par de meses que estoy un poquito pasota, más de la cuenta. Y obviamente yo nunca me he sabido vender muy bien y a lo mejor debería hacer, no sé, debería, a lo mejor debería probar con otra técnica, en plan coger de la camisa a alguno y decir, ¡gilipollas! Eso no es venderse, Antonio. Eso es amenazar, ¿no? Directamente. No, a lo mejor debo probar con la vía de la coacción, a ver si eso me va. Bueno, pasamos al bloque de oyentes Abuelo Cebolleta. Este me va a gustar. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de tu época de rolero? Esta pregunta es de Juan A. Guzmán. Joder, es que hay muchas, muchas partidas. Ya, pero yo quiero oír esta respuesta. Hombre, así haciendo memoria, sí recuerdo. Bueno, por ejemplo, hubo una. Mira, voy a contar una. Porque yo he sido mucho más máster que jugador, ¿no? Entonces, yo recuerdo en una partida que yo fui de jugador. Porque yo, como máster, yo ya me las sabía todas. Había sido panadero antes que fraile, ¿no? Y la verdad es que yo sé que hay veces que el poner en contra a los propios jugadores que se maten entre sí, no que se maten literalmente, pero sí que haya conflictos, puede ocasionar situaciones muy molonas. Pero no puedes abusar de ello y tampoco puedes orientar toda la partida a eso, ¿vale? A que haya distensión y a que haya tensión entre los jugadores. Porque luego la gente se acaba mosqueando de verdad. Entonces yo eso lo había hecho muchas veces y recuerdo haber estado en una partida de un colega, estaba ahí Isabel, Keipo y yo, con otra mucha gente que no conocéis de nada, y éramos 6 o 7, y además éramos grupos así como muy reducidos y no nos conocíamos los unos a los otros, ¿no? Entonces solamente teníamos este vínculo con el máster. Y el máster nos preparó una de estas partidas en las que nos pasó un trasfondo, eran personajes nuevos, ya estaban fabricados, y nos pasó un trasfondo en el que cada uno tenía una información sobre todos los demás. Y ya en ese trasfondo nos iba picando, ¿no? Entonces ya iba poniendo a unos en contra de otros. Resultó que yo tenía una mano derecha que era un tío en el que yo confiaba plenamente, pero luego en el trasfondo de él había puesto que él era un trepa, que ya para él me veía como un par y tal. Entonces llevamos una hora de jugando y yo ya le vi el plumero. Y yo dije, en esta partida, y es lo que suele pasar, en esta partida se lo va a pasar él, bien, el máster solamente. Y los demás vamos a salir encabronados. Entonces yo ya directamente empecé a sabotearle la partida y a hacer cosas que no preveía. Y en un par de ocasiones incluso intenté suicidarme. O sea, fíjate hasta qué punto yo estaba diciendo, no te voy a seguir este juego porque es absurdo, no me lo estoy pasando bien, tú te estás riendo y estamos aquí todos a malas. Y yo cogí y directamente dije, en un momento dado cogí, me puse una pistola en la cabeza y me salté la tapa de los sesos, pero él se las apañó para encasquillarme el arma y no pudo ser. Pero porque le salió el de la polla, porque no hubo ninguna tirada de pifia ni nada por el estilo. Bueno, en fin, que no quería que pasara eso. Y ya fue cuando ya le dije, mira, si tú quieres que sigamos en este plan, me parece estupendo, yo te doy la hoja de personaje y se la tira. Además, que cogí la hoja y se la tiré y le dije, interpretas tú el personaje, haces lo que te dé la gana y ya está. Y yo aquí un sábado por la noche pues podría estar haciendo un millón de cosas mejor que estar aquí haciéndote las gracias a ti. Pues al loro, el Menda cambió, no sé si se puso a improvisar lo que hizo, pero cambió completamente la partida y nos unió a todos y, wow, y un fin común y una meta para todo el grupo. Y se acabaron las gilipolleces. Creo que se la sacó de la manga, creo que lo improvisó, pero ese no me sale la polla, ya está. O sea, si te quieres divertir, pues a mi costa no. Creo que es una de las ocasiones más tensas que yo recuerdo en una partida de rol, aunque ha habido tantas cosas bonitas que me hubiera gustado contar alguna de esas. Pero bueno, esta es la primera que me ha venido a la cabeza. David Ortil Wenubil pregunta, señor Runa, ¿cómo ve Lode de aquí a 10 años? No creo que exista. Ya, la verdad es que es difícil, ¿eh? No lo creo. Muy bien, pues terminamos con el bloque de los oyentes, pasamos al bloque ético-político y la primera pregunta es la siguiente. Si llevaras años entrenando, estuvieras obsesionado con la justicia, tuvieras tecnología punta, gadgets estupendos y un traje molón, ¿serías de los que ajusticiarían criminales solo entregándoles a las autoridades? ¿Serías de los que emplearían violencia extrema pero sin matar jamás? ¿O serías de los que ejecutarían directamente a aquel que se lo mereciera? No vale mentir. No, o sea, quiero decir, obviamente, si yo fuera Batman, ¿no? Esta especie de Batman que propone el enunciado de la película, en el mundo real, en este mundo real actual en el que vivimos, yo está claro que daría escarmientos, ¿no? Lecciones de estas duras de aprender, de estas que no se olvidan, de que te miras en el espejo y dices, coño, estoy tuerto, o dejar cojo a alguien y tal, lesiones permanentes, esas cosas que no se olvidan de has hecho el mal, jódete ahora. Pero sí, algunos los mataría. Yo creo que hay gente que, esto puede sonar muy políticamente incorrecto, pero es así. Yo creo que hay gente que no merece vivir. Después de haber hecho según qué tipo de actos, yo no puedo respetar la vida de algunas personas. Aquí ya nos tenemos que poner en casos muy extremos, pero es así. Sí, o sea, un tío que secuestre a un chico, a un niño, y se lo lleve por ahí y le haga mil perrerías y después lo entierre por ahí en un descampado. A lo mejor hay gente que cree que se merece que ese tío pues se pudra en una celda. Yo particularmente creo que lo que merece es una guillotina. ¿Matarías a un inocente para salvar a una inmensa mayoría o te arriesgarías a lo contrario? ¿Ves? Yo con los culpables soy muy duro, pero yo con los inocentes no. O sea, además normalmente las inmensas mayorías no merecen ser salvadas, ¿vale? Y ciertos inocentes pueden, muchos inocentes pueden merecer que masacremos a todos los demás. Así que la respuesta es no. O sea, si por matar, o sea, en serio, si por no matar a un inocente nos vamos todos al hoyo, pues nos cogemos de la mano y de cabeza a todos, así de claro. ¿Quiénes son los malos de la película de nuestro mundo actual? Hay demasiados. ¿Qué me vas a dar? ¿Una lista por orden cronológico o alfabético? No, hombre, está de moda decir que los bancos, los políticos, las farmacéuticas, los medios de comunicación... De pero es que es verdad. O sea, si se dice es porque no es falso en absoluto. O sea, es que es la realidad. O sea, los grandes centros neurales, ¿no?, de hacer dinero, les interesa, ¿no?, que las cosas sean de una determinada manera y todo se mueve acorde con esos intereses. Entonces, pues, ¿qué es lo que interesa? Pues menos educación, la gente más aborregada, el agilipollarles así con televisión basura, con radio basura, con medios de comunicación basura. ¿Tú qué eres? ¿De izquierdas o derechas? Pues entonces compra el periódico que te va a dar las noticias acorde con tus gustos, para que nunca te preguntes nada, para que nunca te cuestiones nada. Y ya está, entonces dirigir a la gente con tú eres blanco o tú eres negro, tienes que estar aquí o aquí, pero no se te ocurra salirte de estos tiestos porque estos son los que tenemos controlados y los que podemos manipular. O sea, lo que nos interesa es que no te salgas de ahí. Que obviamente tú puedes adaptarte a este sistema y llevar tu propia vida y ser independiente y tener tu propia libertad intelectual y tal. Y me parece muy bonito. Pero los malos siguen siendo los mismos. O sea, que tú no aceptes esas máscaras no significa que no estén puestas en los rostros adecuados, ¿no? O sea, yo creo que los malos obviamente saltan a la vista quienes son. Y no hay más que hacer. Aunque creo que en este sentido todos los ciudadanos somos... Tenemos parte de villanos también. Nuestra pequeña culpa también tenemos. Ahora mismo en este país, si fueras presidente, ¿qué ley aplicarías de forma inmediata? Lo primero que haría sería bajar el precio de la cultura en general, ¿no? O sea, especialmente de los libros, ¿no?, que son muy caros, ¿no? Que el material de estudios, ¿no?, y de los centros de enseñanza pues fuera más accesibles, ¿no?, para todos los bolsillos. Y además que no tuviera un padre que gastarse un dineral y tener que hacer horas extras para permitirse los estudios de su hijo. A mí eso me parece que es una aberración, ¿no? Que hubiera cursos de inglés gratis para todo el que lo pidiera. Y sobre todo eso, o sea, cultura a precio de risa, ¿no? Para que... Y luego, si es necesario subir los precios de otras cosas, me parece bien. Que luego va a haber gente que se lo va a gastar. Quiero decir, se ha demostrado, ¿no?, que el que quiere seguir fumando, sigue fumando, aunque le pongas todas las trabas que quieras. Es que ahora cuesta el paquete de tabaco 7 veces más, o las que sean, que no sé cuánto. Yo era fumador y medio mal, antes de que empezara la caza de brujas yo ya me quité, pero verdaderamente, o sea, los precios, o sea, yo la última vez que vi el precio de un paquete, o sea, me dio la risa, dije, pero ¿de verdad hay gente que paga esto? Pues sí, pero bueno, está claro que el que desea una cosa la paga lo que haga falta. Bueno, pues ya está, pues entonces la cultura casi gratis o gratis, y todo lo demás, caprichos, caros, más caros. A mí me parece bien, pero es todo en favor de la cultura y del conocimiento, joder, y que estemos un poquito más... En fin, bueno, básicamente yo creo que ahí está la respuesta. Cultura, más cultura. ¿Cuándo calculas que se va a ver todo al garete? ¿O eso no va a ocurrir? No hay cálculos, pero yo siempre creo que de un momento a otro, en un día cualquiera. No va a ser un día especial en nada... No va a ser un día que caiga mucho granizo y que se colapsen las calles de la ciudad. No va a ser un día cualquiera que parezca un día normal y corriente y ese día, sin que nadie lo haya previsto, sin avisos, ¿no? Podemos estar en el trabajo, puedes estar caminando del banco, volviendo a casa y con la barra de pan bajo el brazo Y ahí, en cualquier momento, el proceso del fin del mundo pues ya habrá empezado sin remisión, ¿no? Y sin que nadie se percate. Y para al cabo de unas horas ya será demasiado tarde. Creo que eso puede pasar en cualquier instante. Bueno, pues como no me quiero cortar las venas, vamos a pasar al bloque de la máquina del tiempo. Madre mía, qué pesimismo. Con una máquina del tiempo, ¿a qué época y lugar histórico viajarías? Mira, yo que la gente no me malinterprete. Yo no soy así muy, muy, muy religioso que se diga. Pero a mí me encantaría estar presente en uno de esos discursos, bueno, y sobre todo entenderle, ¿no? Porque si me plantas en otra época, en otro lugar... Si no sabes hebreo... Claro, claro, pero en uno de esos discursos, ¿no? De Jesús de Nazaret, del Jesús de Nazaret histórico, sí que me gustaría estar, ¿no? Comprobar ahí su labia, ¿no? Esa elocuencia y ese don de gentes, ¿no? En carne propia, ¿no? Que decían que tenía. Y luego ya, pues, solo por una... Aunque sería horrible, ¿no? Y en fin, no sería muy agradable, pero sí que... Me gustaría estar en el Gólgota y ver todo el tema de la pasión, porque sería esclarecedor desde un punto de vista científico, ¿no? Sería un documento verdaderamente sensacional, que realmente de cara a traerlo luego al presente, pues sería muy interesante. Obviamente, habría gente que no lo aceptaría, esto sería una cosa que... Pero yo creo que sí, desde un punto de vista histórico y científico, qué mejor, ¿no? Que conocer pues, a ese gran comunicador, si es que realmente lo era, y luego ver pues, todo lo que realmente pasó luego en aquellos instantes, ¿no? Oye, que como luego pase lo que dicen las escrituras, te llevas un sustaco para toda tu vida, ¿eh? Bueno, pues me convertiría en... Automáticamente, ¿no? Claro, o sea, me convertiría... me haría cristiano. A lo mejor no exactamente católico, no lo sé, pero cristiano seguro. ¡Qué susto! No lo quieren ni pensar. Mírale. Bueno, ¿qué novela escribirías antes que su autor? Pues mira, yo en vez de irme al pasado me iría al futuro y escribiría The Winds of Winter y A Dream of Spring. Y yo, que te lo agradecería. Y se acabaría la gilipollez y para este fin de semana lo tendríamos todos, ala. Y así el tío Jorge Martín pues puede descansar y hacer lo que le da gana, hincharse las cervezas o hacer un podcast, ¿no? Que a lo mejor sería lo que le faltara ya a este hombre. Hacer un podcast para... Por favor, no le des ideas, ¿vale? Bueno. Pero sí, esos serían los libros que escribiría, sin duda. Muy bien, muy bien. Si ahora tuvieras que configurar la máquina del tiempo en una sola dirección y solo pudieras viajar hacia ese horizonte, ¿lo harías hacia atrás en el tiempo o hacia el futuro? Vale, esta respuesta siempre la he tenido en la cabeza porque siempre me encantaría, ¿no? O sea, yo lo configuraría solo hacia atrás en el tiempo. Uh-huh. Iría al pasado, pero... Nunca iría más allá de una hora o de un día hacia el pasado. Porque a mí lo que me interesa sería... yo viviría mi vida, ¿vale? Y si cometo un error o una pifia así personal, pues... ¡pum! Ve la máquina del tiempo y voy marcha atrás. ¡Qué morro tiene! Y lo corrijo. Y volver a vivir de nuevo un día en el que a lo mejor pues, las cosas no me salieron muy bien para evitar esas historias. Que me vuelva a salir mal. Otra vez a vivir ese día, otra vez hasta que salga bien. Y, hombre, ya de paso, yo la idea que tenía Marty McFly en Regreso al Futuro 2 es una idea cojonuda. Yo me enteraría de los resultados de ciertos partidos, los vería en directo, viviendo en presente, y luego retrocedería un día, apostaría al ganador, a lo mejor acertaría también una primitiva, esas cositas, ¿no? O sea, la máquina del tiempo sería, sobre todo, mi máquina de corregir mis fracasos personales, pero sobre todo también mi modo de lucrarme, ¿no?, en el proceso. Venga, elige un epitafio para tu tumba. Ay, no sé, no hay nada así demasiado profundo. Supongo, alguna chorrada, en plan, si puede leer esta letra tan pequeña, es que me está pisando, por favor, échese para atrás. Curci y yo sugerimos, aquí yace el dios del podcast. Pero es en plan irónico, cerdo, y no vale. Me gusta más la tuya. Hemos llegado al final de la entrevista. Este es tu minuto de gloria, tu editorial sonoro o tu reflexión final. Tienes libertad total. Como si no la tuvieras siempre en los editoriales, claro. Vaya. Claro, no, yo siempre que me apetece decir algo lo digo. No sé, me ha molado llegar a este programa 200. Esta sección a mí sí que me... interesaba para escucharos a vosotros decir cositas así un poquito más personales. Y bueno, me ha fastidiado un poquito no hayamos podido estar todos en esta sección de Loaders, que ya la próxima temporada no va a funcionar, ¿vale? Esta es la última entrega. Porque está muy bien estas cositas, pero tampoco conviene que se dilaten demasiado en el tiempo. Entonces, ha sido muy interesante conoceros a todos, ¿no? Y preguntaros cositas que en ningún otro momento del podcast tiene sentido que os pregunte acerca de esos temas, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido a todos hablar de algunas cosillas que en los programas normales, ¿no?, de la órbita Endor, pues no se puede hablar. Me lo he pasado mejor haciendo yo la entrevista que siendo yo el entrevistado, porque, en fin, había algunas preguntas que yo las hacía muy, en fin, sé que son puñeteras, pero oye, quería veros a vosotros en esas diatribas, pero claro, el verme yo ahí teniendo que responder, pues, y claro, algunas preguntas no surten el mismo efecto, ¿no?, en mi caso. Pero bueno, que ha estado bien durante esta temporada el haber conocido un poquito mejor de cara a los oyentes, pues a todos estos compañeros, que algunos se han quedado por ahí por el camino. Bueno, ya en un mundo alternativo seguro que sí os hice esta entrevistilla. Muy bien, pues muchas gracias por todo, Antonio Runa. Loader hoy, Loader siempre.